prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia, todos los días de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos saludando en este día viernes 11 de julio, comenzando de lleno ya este matinal de Radio Villa Francia. Señalarle y decirles que estamos saliendo también simultáneamente a través del www.radiovillafrancia.cl, como ya les mencioné, a través de la aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn y también por el 107.1 de la frecuencia modulada Radio Aucan, en la sexta región allá en la comuna de San Fernando. También estamos ahí saliendo simultáneamente. Y comenzamos este nuevo programa. ¿Estamos bien? Ahí se está acomodando el Alfonso, está dejando, ordenando todas las cosas que dejaron desordenadas los chicos. Oye, el colmo, increíble. Así que no solo desordenado, cochino. Vamos a hablar con ellos. Hay que llamarlo a control de cuadro. Cámbiate al otro micrófono, a ese. Mejor. Debería ser muchísimo mejor. Por arriba y uno por abajo. ¿Qué? Eso pasa eco. Así que ahí. No, de hecho, lo que más le dijimos, bájalo un poco. Eco. Ahí estamos. Ya. Ahora, habla nomás. Ahí. Perfecto. Ni un problema. Ni un problema. Ya, no tengo que levantar la cabeza. No, ahí ya. Estamos, perfecto. Bueno. Sí, pues. A ver si la inmortalidad del cangrejo, parece que el cangrejo va a perder una pata. ¡Chan! Así que ahí después vamos a revisar. Bueno, comenzamos esta mañana de día viernes, 11 de julio. Mira. Así es. Hace un... Uy, parece un siglo ya. Allende está firmando. 43 años atrás. ¿Harto? Sí. ¿Harto? Harto tiempo. Y tú, mucha tú ni agua pasaba ahí, bajo el puente. Eso. Y agua, muerto, bala, sangre, y de todo. De todo. se firmaba precisamente la nacionalización del cobre. Sí. Muy parecido a lo que tenemos hoy día, sí. ¿O no? ¿Parecido en qué sentido? No sé. No se parece. ¿Es que se dice socialista? Sí. ¿Tú no ves similitudes en eso? Yo lo único que veo es una bandera similitud nomás. Ya. Yeah. Pero más allá no veo nada. A ver, un par de banderas. Uh-huh. Increíble. Pero bueno. Triste. Parte de lo que... Hoy día van a haber movilizaciones, de hecho. Sí. Hay una a las 7 de la tarde. Pidiendo la renacionalización. Exactamente, los recursos naturales y particularmente del cobre. Claro. Que dicho sea de paso, por ejemplo, en la reforma tributaria, antes incluso de pactarla, no se tocaba tampoco. ¿Mm? El tema minero jamás se tocó en la reforma tributaria, no, siendo un país minero que se jacta precisamente que el cobre es el sueldo del Chile, no lo es. Por lo menos en cuando se trataba de reforma tributaria. El sueldo de los extranjeros, ¿no? No, el sueldo de los empresarios y las transnacionales, los extranjeros sí. También acá pasan colado y muchos de ellos explotados. Buenos días, dice Mauricio Donoso, anduve extraviado ayer y esta mañana me encuentro con una ley meme o algo así. ¿Qué es eso? Se lo vamos a explicar. Es que varios parece que no cacharon que era la ley meme o la ley CTM o la ley concha de eso. ¿No saben? No. Yo se lo voy a explicar. Ustedes no lo saben porque ustedes se acuestan muy temprano. Ese es el tema. Ah, claro que sí. Y Marcos Canavi dice, buen día, compañeros. Buenos días, Marco Canavi. Les voy a explicar inmediatamente de qué trata la ley. Diputado, anoche estábamos publicando esto y una sumía que harta gente sabía, pero parece que no sabía nadie respecto a esto. Diputados de la nueva mayoría y de la alianza ingresan proyecto de ley que penalizará puteadas y memes contra ellos a través de las redes sociales, métodos digitales. Los memes son estos... Sí, esos cuadritos, bueno, esos monitos que hacen. Que uno, claro. O que sobreponen. De cierto carácter humorístico. Y que le ponen un globito. Que tiene... No, pues meme, estoy diciendo, ¿qué globito? Ah, no, el que le ponen un globito con una frase. No, el meme es, por ejemplo, tu foto y abajo hay algo escrito. Nomás. Ya, ya, claro. No, hay una viñeta, no es una caricatura. El meme es como el bullying cibernético. Sí, relleno. Sí, pero yo pensaba que también era donde ponen las fotos, por ser de la Bachelet, con un globo y en el globo está diciendo algo. Sí, es parte de eso. De hecho, anoche hicieron un trabajo más técnico respecto a lo que es un meme. Yeah. Para explicarlo en términos simples, el meme es una figura universal o que tiene un gesto universal que uno lo puede ocupar para distintas cosas. Mm. O para distintas personas o para distintas circunstancias, pero todos van a entender más o menos cuál es la intencionalidad. Sí. Por eso los memes son, en definitiva, globales. Pueden ser entendidos en cualquier lugar del planeta. Exactamente. Así que, bueno, les sigo insistiendo. Se las voy a lanzar para que vean el link de radiofrancia.cl y puedan entender de qué estamos hablando. De la famosa ley CTM. Que la mayoría de la noche, vuelvo a insistir, anoche la gente cachó, pero los que están ya acostados, la verdad, poco y nada van a poder saber. Ahí la lancé para que la puedan leer con más precisión. Pero dice lo siguiente. El proyecto busca la protección de la honra de las autoridades para resguardar el prestigio de las instituciones republicanas. Chúpate esa. Empiecen a limpiarse la cara primero. Un grupo de diputados encabezados por el DC, Jorge Sabag, ingresó un proyecto de ley el pasado 3 de julio con la finalidad de proteger la dignidad de las autoridades. Esto está en el boletín número 9436-07. Pero lo puedes revisar, está el hipervínculo ahí directamente con la Cámara de Diputados. El proyecto de ley pretende castigar penalmente a quienes insulten, puteen, a alguna autoridad pública, ya sea de manera directa o a través de plataformas digitales, memes, notas, etcétera. Y es apoyado por los diputados, y aquí viene la parte más hermosa, todos estos están cuestionados. Marcelo Chávez Velázquez de Cejo, José Manuel Edwards, RN, el rojito de Eduardo. Daniel Farca, PPD. Cacho. Plata de las becas Vales, UNIAC. Iván Norambuena, pura joya. Sergio Ojeda y José Pérez. Iván Norambuena de la UDI, Sergio Ojeda de la Democracia Cristiana y José Pérez del Partido Radical Social Demócrata. Coincidentemente, varios de los diputados que apoyan este proyecto han sido cuestionados por diversas circunstancias en las que se han visto envueltos, participados y que han salido a la luz a raíz de reportajes de diversos medios de comunicación. De ahí vienen los memes, de ahí vienen las bromas y todo el cuento. Y bueno, así lo indica el proyecto. Quienes realicen amenazas o prefieran insultos contra la autoridad por medio de plataformas electrónicas, por ejemplo, el computador, ya sea de forma textual o gráfica, y aquí es donde entran los memes, considerándose como agravante que no lo hagan con su verdadera identidad, más encima, tú ocupes un seudónimo o algo por el estilo, o que intenten obstaculizar la identificación del computador desde el cual se difunde el mensaje. ¿Cachan? No vaya a poder hacer eso, según esta ley. Claro. El proyecto pretende buscar sanciones modificando el actual Código Penal con penas de reclusión menores, su grado medios y multas. Los atentados que se refieren al artículo anterior serán castigados con la pena de reclusión menores, su grado medio y multas de 11 o 15 unidades tributarias mensuales. Si se concurre algunas de las circunstancias siguientes, la pena se aumentará en un grado y la multa será 20 o 30 unidades tributarias mensuales. El polémico proyecto que emula la denominada Ley Micabo, que en el pasado gobierno buscaba evitar los insultos contra carabineros, se encuentra en primer trámite constitucional y augura una fuerte discusión con organizaciones de derechos humanos que ya ven en este un intento de coartar la libertad de expresión y otros ven en este proyecto una restricción a los derechos digitales. Y ahí está el proyecto de ley entero para que lo puedan revisar también ustedes. Así es la cosa. Pero si ellos tuviesen un comportamiento honorable como ellos quieren que lo sientan, nadie le haría meme, nadie le pondría ni una cosa, nadie los pescaría. ¿Sí, claro, no? Le mandarían tarjetas de felicitaciones. Po. Además, por supuesto, y los aplaudirían cuando aparecerían en público. Pero no es así, pues. Entonces vayan revisándose ellos primero, pues. Pónganse frente al espejo y revísense. ¿Dónde estamos? Embarrando. Ya. Ah, sí. Por aquí arreglemos el asunto. Pero no. No sé, pues echar a perder, o sea, tirarse contra la gente más de lo que están. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Quedarse más solos que un dedo? Solos pero con plata, dicen algunos. Claro, solos pero con plata. Porque ahora que aumentaron el sueldo mínimo en, ¿cuánto? En 15 mil pesos. A lo mejor ellos se van a aumentar el sueldo en unos 2 millones y medio, pues. Igual histórico, o sea. Sí, histórico. Histórico va a ser el aumento que se van a dar ellos. Espérate nomás de aquí a fin de año. A que se aumentan el sueldo. Estoy más que seguro. Porque eso sí que ahí sí que no, pobrecito, si apenas podemos llegar a fin de mes, pues, dijo el Moreira. Apenas, de hecho, lo dijeron. Eso dijo, pues. Ahí. Claro. Sí. Apenas pueden llegar a fin de mes los diputados. Pobrecito, si son apenas 8 millones. Exacto. 600 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Ah? Entonces, mejor castiguemos. Y súper transversal igual el grupito, el lote ahí. Sí. Bueno, Dios los cría, el diablo los junta, pues. Sí, pues. Yo creo que el diablo los cría y el diablo los junta también. Sí, yo creo que Dios no tiene nada que ver acá. Creo yo, no sé. Puede ser. Le voy a preguntar a Bolívar el lunes. Sí, ¿eh? ¿Qué opina? Como decía Larralde, el argentino, Dios y el diablo son la misma cosa. Son lo mismo, porque el uno sin el otro no existirían. No sé si será cierto aquello, pero parece que por ahí va la cosa. El uno justifica al otro. Entonces, por eso yo estoy seguro que Dios los cría, el diablo los junta. Exactamente. Pero le vamos a preguntar a Bolívar el lunes, a ver qué opina él. Porque es interesante. Bueno, para los que no saben de quién estamos hablando, de Bolívar, Bolívar es el párroco de acá de... Es un diputado que viene. No, el de párroco. De Villa Francia, Robert Kennedy, acá en el sector de Estación Central. Es un sacerdote que es un párroco acá, de Villa Francia y de Robert Kennedy. Claro, de acá de Estación Central. en Santiago de Chile. Bueno, es la... Yo leería todos los comentarios que hay en contra de esta ley. Ya. Son muchísimos ya. Tanto en la página, de hecho está viralizado esto, yo pensé que no. En Facebook, donde se colocó anoche, todos les dejan un recado tremendo. Muy amable por lo demás. Oye, honorable, ¿te puedo decir algo? Me da cualquier pena que salen un loco que hacen pusieron humor. Bueno, es muy chistoso verlo. Bueno, hay que aprovechar de hacer los memes ahora, vos. Sí, pues, hay antes que salga la ley. Hay una sobrepoblación de memes hoy día. Hoy día sí que hay memes. Desde anoche empezaron así para estallar. Yo creo que varios diputados, y particularmente el diputado Sabac, cerró su cuenta. Ah, cerró la cuenta. No, creo yo. No, yo anoche la vi, porque yo vi que ayer lo saludó a todo el mundo. Ni que hubiera estado de cumpleaños, yo hubiera sido Gary Medel. Todos lo estaban saludando. ¿Y saludaban a la mamá también? Sabaj anuncia retiro de la ley CTM. Ah, duró menos que un candy. ¿Para qué cachis? Sabaj anuncia retiro de la ley CTM. Pido disculpas, fue una reacción poco feliz. Puta, qué imbécil. Luego de presentar en el Congreso el proyecto bautizado en las redes sociales como Ley Concha de... que buscaba sancionar las ofensas web a autoridades, incluidos los memes. El diputado de C, Jorge Isabel, se retractó de la iniciativa asegurando que todo fue por culpa de una reacción poco feliz. ¡Ya! Este se ganó memes por un año, así, pero claro. Promo. En entrevista con Radio ADN, el parlamentario expresó que en mi espíritu nunca estuvo limitar la libertad de expresión, sino que solo sancionar conductas como el escupo que una persona le dio a la presidenta. Ya, le mandó un escupo, ¿por dónde? Por un internet. Porque precisamente este se basaba, este nuevo proyecto, en castigar el tema de los insultos o lo que ellos consideran como agresión a través de las redes sociales, a través de los medios electrónicos digitales. Entonces, ¿cómo iba a evitar un escupo? A ver, Alfonso, ponte ahí. ¡Oh, me llegó! Puta, qué gil. Hay que ser muy, muy gil. El hijo de Joséín Sabaj, señaló, en mi espíritu nunca estuvo limitada la libertad de expresión, sino que solo sancionar conductas como el escupo que una persona le dio a la presidenta o la amenaza de muerte que a diario sufren jueces y fiscales. ¡Qué lindo! Preocupado así. Claro. Sin embargo, según expresó el hijo de Joséín Sabaj, turbio, y se ha ganado varios memes, sus asesores redactaron un pasaje en el que se alude a las plataformas sociales y a los formatos gráficos, lo que generó una sobrereacción en las redes sociales. Yo vi el proyecto, lo asumo 100%, pero al leer esa parte nunca pensé que se le podía dar la interpretación que se le dio. Uy, que Dios mío. O sea, no pueden ser más ignorantes. Y más imbéciles. Lamentablemente el proyecto quedó mal redactado. Ah, no, el problema es que estaba mal redactado. Ajá, entonces y eso ahora ha dado lo van pie, a redactar bien. Y ha dado pie para que muchas personas interpretaran que se busca censurar. Lamento ese malentendido y pido disculpas públicas. Y por eso he decidido retirar el proyecto, señaló Sabaj. Yo ni siquiera sabía lo que es un meme. Ahora vaya a saber. Ahora lo sabí. Lo hubiera sabido recién ahora con el Mundial. Nunca fue mi intención limitar la libertad de expresión ni la democracia. Insistió. Tú no menos que un candy, la ley. Era entonces. Que son kilos. Que son... Son... Pero son, mira, lo más... No sé si triste o simpático del caso es que estas leyes que no alcanzan a ver, no sé, pues a durar más de un par de horas, quedan en el inconsciente colectivo y después con los años la gente se acuerda, po. Más sí. Que de aquellas leyes que estuvieron durante años metidas en el Congreso y que al final salieron con force. Y pasó la ley y ahí quedó la ley y ya. Pero en cambio esta otra... Las estupideces se recuerdan más. ¿De qué te estáis riendo? A ver, cuenta. No, que hay, hoy día hay una sobrepoblación de memes. Y todas con la cara de Sabaj. A mí que tú eras metido ahí, no sé, por Daniel Farca. Ya es así como... increíble. Increíble en todo caso. Y pidió disculpas. Que eso lo hace más gracioso todo. Todo lo hace más gracioso. Pero que después de toda la... ustedes no saben. ¿Qué? Que acordaron el día de ayer, más encima, uh-huh. porque son los diputados, pues, el que puede, pues, el que no aplaude. Acordaron trabajar el día lunes. Bueno, ¿y por qué no iban a trabajar el lunes? Porque no trabajaban el lunes allá, pues, la sesión en términos de la Cámara. Te voy a explicar por qué. Ya. La próxima semana hay un feriado. Sí. Miércoles, uh-huh. Día del Carmen. Claro. Y los diputados van a trabajar, ayer acordaron trabajar de corrido, entonces el lunes, ya. En general las reparticiones públicas el lunes no se da, se nace o museo, este. Ya. En ese tipo de cosas. Pero bueno, ellos no tenían que hacerlo, van a trabajar el lunes y van a extender su horario. Entonces van a cumplir un día. Y tú me dirás, ¿para qué? Porque se van a tomar el fin de semana largo a partir del miércoles. Miércoles no trabajan y... Entonces, jueves... Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, están normal casi una semana. Es que puede nomás. Sí, pues. Usted hágalo en su trabajo, pero, también. Claro. Es que esto, tú entenderás de que los niños están en vacaciones. Por lo tanto, ellos tienen que salir con los niños. Pues, tienen que ir a Fantasylandia. ¿Qué es Fantasylandia? A Disney World. Tiene que ir a, no sé, a dar una vuelta por allá por a Brasil. Uh-huh. Claro, pues tienen que salir con los niños, no los van a tener encerrados en la casa, imagínate, después de si ellos están de vacaciones. Pues entonces tienen que tomarse unos días libres y después cobran igual, pues. Exacto. Anda que un obrero, anda que un empleado vaya y le diga al patrón, oiga, ¿sabe qué? Me voy a tomar el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La tapa se escucha de aquí a Punta Arenas, po. Y probablemente más lejos. Sí, probablemente más lejos. Y lo más lógico que le puede, o lo que le va a suceder es que le van a decir, tómeselo, ni un problema, y no vuelva más porque ya queda despedido. Pero partir de una premisa de decir, bueno, ¿cómo castigamos en un momento la cómo castigamos el que no molesten de tal manera? Cosas que nosotros hacemos. De hecho, parte del tema del respeto. Y el respeto se gana. Y eso está dentro de lo que es factible hacer. Igual. La gente tiene el derecho a expresarse. Expresarse si, incluso si este programa es bueno, si no le gusta, si no, bueno, cada uno tiene sus susceptibilidades. Pero acá, la diferencia, probablemente, pues, respetando esa libertad de expresión, es que no estamos ocupando su dinero para hacer esto. Y en el otro caso son empleados públicos que no lo parecen, no funcionan como tal ni nada por el estilo. Y más encima no quieren ser limitados ni controlados. Ellos se suben, de hecho cuando empezó, se suben el sueldo, me refiero. Cuando pasó lo del sueldo, ¿te acordáis? Que fue muy polémico y todo el tema. Vamos a hacer, nosotros no nos vamos a poner el sueldo, vamos a hacer una comisión elegida por nosotros para que haga y vea el tema del sueldo. Claro. Y así quedó. Y así como, ¡ay, qué adelantados que somos! Somos un país extremadamente desarrollado. Claro. Es como que nosotros dos recibiéramos aquí sueldo, entonces no vamos a elegir no nosotros el sueldo, sino que le vamos a decir a la gente del programa, no sé, por la hija de Afrodita, ellos van a estipular cuánto va a ser el sueldo. Es la misma cuestión. O sea, es una cosa, no sé, de reírse de la gente. Ahora tú hablabas de cómo se puede sancionar este tipo de cosas. Bueno, la única forma de que se nos dice y se nos repita hasta el cansancio es que hay que votar y votar para las próximas elecciones y castigar con el voto a los que no nos parecen. Pero sucede de que todos los que vienen ahí en la lista de los políticos que están ahí esperando el cupo parlamentario son igual o peores de los que están. Entonces no se saca nada. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, hay que elegir a otro que puede ser más ladrón que el que se está yendo. Po. Exacto. Entonces está la desconfianza, si ese es el problema. Puede que haya gente, y puede haberla, y debe haber gente honrada, dentro de los diputados, dentro de los senadores. ¿Por qué no podemos pensar de que alguno actúa bien? Pero ese es uno, es la aguja en el pajar. Entonces, de ahí a pensar de que, si elegimos a los nuevos, van a ser mejores, no, po. No, nos vamos a seguir engañando. ¿Por qué? Porque ellos nos engañan. Lo que tiene que haber acá es un cambio de actitud de parte de ellos. Ellos tienen que demostrarnos a nosotros que son honorables. Ellos tienen que demostrarnos a nosotros que son honrados. Ellos tienen que demostrarnos que son verdaderos políticos y que están al servicio de la gente y no al servicio de su bolsillo. Y ahí la cosa se va a calmar y se va a tranquilizar y la gente va a volver a votar porque va a tomar confianza en ellos. Pero ellos tienen que demostrarlo primero. Plantear la discusión, desde que esta gente, diputados, senadores, legisladores que están allá en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, porque esto tenía que ver con todas las autoridades públicas, jueces, ministros, qué sé yo, intendentes, diputados y todo lo demás. Bueno, resulta que deberían estar preocupados de nuestra dignidad en términos de vida. De hecho, se supone que ese es el rol. Claro. No de sí mismo. Y en ese sentido, uno ve que todo el rato están haciendo leyes para sí mismo. Y para sí mismo entendido también como clase. Claro. Para ellos y para su entorno. Exacto. Y eso se está viendo día a día, momento a momento, en que tú tienes muy razón. Ellos están legislando para ellos, no están legislando para el pueblo, para la gente, para el común del chileno, ¿no? No se preocupan para nada de eso. Solamente se preocupan de sí mismos. O sea, son ególatras. Y parten desde ahí, po. Claro. Y bueno, y si ellos quieren de que lo adoren como ególatras que se sienten, entonces hagan bien la pega, por lo menos hagan bien la pega y preocúpense de la gente y despreocúpense un poquito de ellos mismos, porque el beneplácito les va a llegar por merecerlo y no por autoadjudicárselo. Y ahí va el problema. Pero la cosa está en esa forma, de que el poder político, el poder público, está en manos de los mismos, de ellos mismos, de las familias, de un puñado de gente que se mueven en ese ambiente porque ahí está el dinero. Es como la abeja alrededor de las flores, po. Ahí dando vuelta y sacando lo que pueden del polen para su propio beneficio y beneficio de los suyos. Discúlpenme la abeja por la comparación. No. Pobrecita. Entonces el asunto va por ahí. Ahora de que se le haya... no voy a decir esa palabra. Se le haya venido abajo... se les haya desinflado el paracaídas de su excelente ley que pensaban tirar. Me alegro que haya sido así, debut y despedida, porque de lo contrario habría sido bastante nefasto, porque esa ley está aprobada de ya, Claro, porque era una ley de ellos, para ellos y votada por ellos, o sea, círculo vicioso absoluto. O sea, estaba por todos lados que ganaba, pero o sea que iba a ser aprobada, pero y podría haber sido aprobado en un par de horas, como ya han sido con otras leyes. Exacto. Pero no fue gracias a la presión de las redes sociales por una parte y de los departamentos de derechos humanos que se movilizaron para frenar aquello. Y me alegro por aquello. Y que la misma gente reaccionó rápidamente frente a esto. Claro, por eso, por la gente y los organismos. Y eso es lo bueno. Uh-huh. Porque están demostrando de que tienen poder. Y eso es importante. Importante demostrar de que de una u otra forma tienen poder. Porque el tiempo atrás yo lo escuchaba, el año pasado me parece que era, de que las redes sociales no, si no es tanto el poder que tienen, es más el... Hay una sobredimensión del claro, poder que tienen realmente, pero supuesto, pueden... Pero, y aquí se veían directamente afectadas. En este momento, claro, cuando están siendo afectados directamente, salen a la palestra y se defienden, y por lo tanto demuestran de que si son capaces de esto, pues pueden ser capaces de muchas cosas más. Uh-huh. Y eso es lo importante y lo interesante. ¿Mm? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estaban siempre en manos de unos pocos. Exacto. Y esos pocos hacían y deshacían y ponían lo que a ellos se les ocurría y informaban cómo se les ocurría en el momento para poder manejar la mentalidad de la gente. En cambio ahora la gente se puede, por un lado, comunicar e informar por medio de las redes sociales, y frente a eso también puede presionar o puede tener muchas cosas que decir en base a lo que está sucediendo. Y eso es importante, creo. Ahora la cuestión es seguir, saber manejar esta cuestión de las redes. Porque también las redes son transversales. O sea, en las redes no hay un sector que dijéramos político, social, económico, que predomina dentro de las redes. No. Es más transversal. Y al ser transversal hay distintos puntos de vista. Pero cuando este mundo, como fue ahora, es atacado, se unen y son capaces de frenar, como frenaron esta ley, son capaces de decir lo que opinan y son escuchados. Y eso es importante, interesante. Esta situación. Y que la gente haya podido reaccionar rápidamente respecto a esto. Por eso, pues reaccionó. ¿Por qué? Porque está involucrándose dentro de las redes. Pues. Uh-huh. Y ve ahí un espacio en el cual puede también manifestarse. Uh-huh. Sí, pues. Y yo creo que, bueno, se ganó un bonus track este. De hecho, Pelusa dice buenos días. Ahora lleno de memes de esa baja. Obvio, se lo ganó a pulso. Pues sí. La verdad, ¿se me hace? Buena pregunta, hace Banda Conmoción. Le mandamos un saludo. ¿Cuánto les pagan a sus asesores? Sí. ¿Eh? Ahora, pero igual eso es como tirar la pelota para el córner. Así como, ¡ay, fue culpa de mi asesor! Claro, sí. Qué desgraciado, asuma la responsabilidad nomás. Oye, pero es que eso no tiene antiguo, antes eran los abogados. Yo no quiero que pase piola un hecho de que no era el único que estaba ahí en esa ley. No, po. Pero le vuelvo a repetir puso la cara, po. ¿Quiénes estaban? Estaba Marcelo Chávez Velázquez, DC, José Manuel Edar, Rojito Edward, RN, Daniel Farca, joyita del PPD, Iván Norambuena, UDI, Sergio Ojeda, DC, y José Pérez, Partido Radical Socialdemócrata. Claro, pero es que sucede que hay uno que puso la cara, bo. Y ese recibió... Y la firmó más encima, porque por la parte de abajo pueden revisar ahí, está firmada por él y está con su nombre. ¿Viste? Entonces, por lo tanto, él puso la cara para recibir los tomates, recibir los huevos, recibir los memes, recibir todo. Exacto. Sí, ese es el problema. Entonces, no es lo mismo de los otros que estuvieron escondidos detrás del compadre ahí diciendo, sí, te apoyamos, pero de atrasito. Entonces, ¿quién está recibiendo todos los golpes? El que puso la cara. Ahí sí, le responden a Banda Conmoción al tiro. Dice, ¿cuánto ganan los asesores? Dieta parlamentaria, sueldo, asesoría, 2.056.000 pesos mensuales. ¿Cada asesor o para el grupo de asesores? Por asesoría, dice ahí. Ah, por asesoría. Dieta parlamentaria, en términos de el ítem, asesoría, porque esto está hoy día, aparte, está disponible en Transparencia Activa, en la página de la Cámara de Diputados, así como pudimos sacar la ley y empezar a ver. Sí. El tema es que uno está revisando siempre. De hecho, ayer nos llegó esto, leímos la ley y lo encontramos, la leímos completa, lo que es la... El ingreso que hizo el 3 de julio, de hecho tenía otro proceso el 8 de julio, estaba en el primer trámite constitucional recién, ingresando esta ley. Y pudimos constatar que de qué trataba todo. Y en asesoría, la pregunta que hace para la conmoción, la responde Amaro Gael el Marce, 2.056.000 pesos. Claro, o sea, que puede tener un asesor como puede tener cinco asesores, pero eso es lo que gasta en asesoría. Qué buena frase que Calfulican se sacó hoy día. De George Christoph Lichtenberg. Un amigo tuyo, obviamente. Ya, ya. Empezamos. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Una muy vieja frase, está pero bien, muy cierta por lo demás. Sí, muy cierta. Muy cierta, muy cierta la frase. Era la ley anti-meme o la ley CTM o la ley concha de eso. Así tal cual. Duró menos que un candy. Sí. Bueno, la reforma no, la reforma la pasaron nomás. Claro. De hecho, vamos a estar hablando de eso a propósito de declaraciones que dio el PC. Ayer estaba viendo una entrevista a Lautaro Carmona, por ejemplo. Ayer le estuve viendo las caras a los señores. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo políticos? ¿La encontraste? Tenían cara de asco que no se la podían. Oye, que estaban enojados. ¿Por qué estar tan enojados de sus compinches, de sus amigos? Tenían cara de más que de enojo, de asco, de molestia, de ganas de salir arrancando e irse de ahí. Sentí la puerta. Viene una de las que probablemente iba a tener cadena perpetua por esta ley, que ya no va. Claro. Que es la Inés. Porque está pituteando el Max. ¿Viste? ¡Cadena perpetua! Para la Inés. Como diría alguien por ahí, de la que te salvaste hoy. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Espera, un poquito. Espera un poco, ahí para que saludemos como corresponde. Y ahora sí, buenos días, Inés. Buenos días. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Inés, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también, ¿preparándote gracias para tu programa de esta noche? Sí. Qué bueno. Si hay alguien que se salvó de esta ley que retira Jorge Sabac, y quiero repetir lo que dijo Jorge Sabac. Dijo, yo ni siquiera sabía lo que era un meme. Me iba a enterar ahora por el Mundial. Y agregó que quedó mal redactada, no la revisé bien, y le eché la culpa al asesor. Igual es feo eso. Sí. Yo fuera el asesor le pego un combo. Pero bueno, los monos bailan por plata, po. Ahí nos damos cuenta que no. Pero se leyes salvó la Inés porque probablemente la Inés hubiera pasado recluida ya. En cadena perpetua un buen rato. Sí. Por reincidente. Sí, claro. Y por reírse de todos, no de uno. Sí, sí, lo asumo. Ahora me dieron libertad para hacerlo, con más ganas. No, pero igual es qué feo ese cuento que te digan así como. Yo no leí lo que la ley que se mandó, yo no la leí, la hizo mi asesor. No sé quién hace las leyes al final. O sea, ¿a quién le están, o sea, para qué se le está pagando a ellos 8.000.000 pesos mensuales para que los asesores por 2.000.000 hagan la vega? Claro, po. O sea, aquí hay algo que está mal, hay algo que no funciona, está mal pelado el chancho, no sé. Pero hay algo que no concuerda. Así es, así es. O sea, si se mandan un condoro, la culpa es del asesor. Si lo hacen bien, es de ellos. Es de ellos. Claro, son sus flores. Claro. Como siempre, pues. Pero sucede que nunca la hacen bien, pues. Entonces casi todo el tiempo la culpa es de los asesores, pues. Exacto. ¿Y los asesores son los que están ganando el sueldo? No, pues. Los asesores son los que van a las comidas y a todos los festejos como y a los viajes. No, po, y a los, y los senadores tampoco. Po. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Quién anda en terreno? Sí, sí, po. Po. ¿Qué hubierais hecho sin esto? ¿Si se hubiera aprobado la ley? No, yo sigo. Pues, la misma ley que tiraron cuando era la ley del Paco, ¿te acordáis o no? Pero no la tiraron. Ley Micao. Tampoco no, pasó. Es que, ojo, ya, más allá de lo que quieran hacer... Hay ciertos temas que tienen que ver con temas constitucionales, valga la redundancia, porque eso estaba en primer trámite constitucional. Ya, si bien esto estaba recién ingresado y fue porque se dio la alerta y anoche se le reventó esto, y ahí a portales favoritos de los memes, como, no sé, porque están muy molestos con esto, High Definition, PortalNet, por ejemplo, y saludo sí. al chico Eduardo. Y a la gente que constantemente ocupa estos espacios para que la gente pueda manifestarse. De hecho, cuando nos llega y nos llega el tema de la ley, empezamos a revisar y efectivamente era tal desgraciada como uno a primera vista podía verla, y probablemente peor. De hecho, planteaba, yo tengo acá la ley completa, prácticamente lo que pedía que era cambiar el código penal, cambiar en definitiva las penas que hay en términos del insulto a la autoridad. Ponía muchas más restricciones, aparte de la multa, ¿cómo se llama? Prisiones, su grado medio. Aumentaba reclusión, claro, reclusión en grado medio. Sí, más la multa, que no era nada chiquitita, porque sí, estábamos hablando de 15 UTM. Entonces, en ese sentido, claro que era más complejo, pues. Porque en definitiva no se han ganado necesariamente el cariño y el amor de la gente este último tiempo. Pues esa era mi pregunta, las cosas como, no sé si este último tiempo, la verdad, nunca se lo han ganado. Esa es mi pregunta, o sea, si tú no quieres que hagan caricatura de ti, si tú no quieres que te hagan meme y que te insulten, pregúntate primero por qué te lo hacen. Sí, ese es el tema, claro. O sea, yo no voy a hacer caricatura de cualquier persona, no sé, por una vecina que va pasando por la calle y me dijo hola. ¿Ah? Pero si hago caricatura de alguien que está haciendo su pega mal, que está molestando, ¿y a qué nos queda? Burlarnos solamente. Claro. Reírnos, y la única forma, yo no lo puedo ir a ver a él al Congreso y me abrir la puerta para que yo lo putee tranquilamente. Entonces, tengo que desahogarme de alguna forma. Claro. O si no, golpearía todo lo que se me... Sí. Y yo sí soy de insultarlo y todo el tema. Así que, sí. Y lo hubiera hecho igual con o sin ley. No tenía que llevarme cigarros para la cana, sí. Tema. Pero la pregunta es esa, pues, o sea, tú no querías que te... Un computador para seguirlo desde la caña. Claro. Hay un teléfono bacán. Claro. Pero si tú no querías que te insulten, o sea, hace bien las cosas, pues. Sale a preguntar, ¿qué onda? ¿Por qué todo el mundo te hace memes? ¿Por qué todo el mundo te insulta? Y ahora que venga y echarle la culpa al asesor, olvídate el medio meme que se te está haciendo en este minuto, po. O sea, y no uno, ya tenés como mil. De hecho, la verdad, hoy día hay una sobrepoblación de memes. Sí, así, pero gigantescamente. Yo creo que va a colapsar el internet en cualquier momento. Todo lo que se nos prohíbe lo hacemos con mayor... Es que lo prohibido tiene una cosa muy sí, buena. Sí. Es que cuando, viejo dicho, cuando la ley es injusta, la rebelión es legítima, pues obviamente. ¿Quién? De hecho, probablemente gente que no cacha mucho, incluso el de las memes, va a ponerle un meme hoy día. Es una manera de... Y de hecho yo me quiero quedar con lo que dice José Miguel. Ojo, dice, y que agradezcan. Den las gracias que ante tanto cariño en el ojo, la gente hace memes. Antes se cortaban las cabezas. Tipo sí, po. Revolución Francesa. Sí, pues. Sí, po. Claro que sí. Y en otro lado se usaba una soga. Oye, y los colgaban. ¿Te imaginas que cortamos cabeza? O sea, no hay clase política en este país. Se acaba. ¿Y qué hacemos con tanta cabeza después? Una empalizada allá afuera. Claro, antes guillotina. Claro. La guillotina. Podría ser. Uy, que sería lindo. ¿Qué sería lindo? Puras cabezas así de toda nuestra clase política instalada. Oh, sí. A ver, habla ahora, Inés. ¿La muralla de los desgraciados le pondríamos? Sigue. Sí. Es que estoy viendo el tema del tono. Me dicen cualquier cosa si la Inés no suena bien. Aparte que así, pero no, sí. No, porque había como problema en términos de retorno. Entonces mi voz es media idiota, lo tengo claro. Es que lo estaba muy ordenado cuando llegamos. Entonces, vamos a esperar acá a los chicos hoy día en la noche. Me imagino. Sí. Son unos desordenados. ¿Sí? Yo, sí. Y te molestan mucho. Que, que expresen su amor de otra forma, pero no se arribe y todo ese cuento. Sí, a mí me... Sí. No, a mí, yo me paso rollo con algunas cosas que pasan aquí durante la noche el día jueves. Hay mucho ruido. ¡Qué enrollada eres! Ahí, mira tú, ¿eh? Mira cómo llegó mi líder. No, si de verdad, la bulla aquí en la noche, sonidos raros por ahí, no. Uh-huh. Sí, hay que ponerle ojo acá. Sí. Exacto. Así que... El líder me dice que no. Voy a hacer un meme por esto. Sí. Te voy a memear. ¿Sí se puede decir o no? Te voy a memear. No te insulto más, ahora te memeo. Ya. ¿Y se van a poner serio o no? Por supuesto. Ya, pues. Pongámonos. Ya. Oye, igual. No deja de ser feo que haya echado la culpa al asesor, pero bueno. O sea, no deja de ser feo. Nos damos cuenta ahí que las leyes no están hechas por los tipejos estos, pues. Sí, ellos solamente reciben la lucas. De hecho, si alguien se manda una embarrada así en la pega, ¿qué le pasa? Cortado al tiro, po. Sobre azul. ¿Y acá? Hay que esperar 4 años después que la gente se olvide. Y da lo mismo que se olvide, pues si ya está armado el cuento. Si lo eligió el partido, ya prácticamente está listo. Sí, po. Hacen los pactos y todo lo demás. Y sale un meme que sale Piñera y dice, después dicen que uno es el agua... eso. Sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo nos pena, Piñi. Hablando cada tontera, viajando por el mundo. Increíble, ¿eh? Sí, pero si la habla afuera o esto la hacen acá adentro. Bueno, solo habla, sí. Hay claro, mucha gente que no conocía a Jorge Sabaj, sino a Hossain, que era su padre. Ahora probablemente va a quedar en la retina por muchísimo tiempo, Jorge. Esto fue una campaña publicitaria para posicionar su figura. No de la mejor forma, porque todos van a creer que un Perkin... Bueno, y ahí está. Hay una colusión de asesores porque... Hasta sus hijos les van a hacer memes. Po. Yo creo. Oye, pero hay una colusión de asesores. La esposa le hizo un meme con unos cuernos. Dicen, no sé, yo no me meto ahí en esas cosas. Yo leo las cosas que llegan por todos lados. El gusto. Oye, ya. Pero esta fue una colusión de asesores para hacer esto, porque estaba también un Farcas también. Habían como 5 o 6 metidos. Lo nombré ya 3 veces. Ya, no, por eso Inés, pero como llegáis tarde, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Pucha. Oye, ese Farcas es pariente del otro Farcas. No, porque no. Este es con C. Algunos lo escriben con K, pero este Farcas del PPD, ex Mapu, como es el dicho, no hay Mapu bueno. Ni PPD tampoco. Y PPD tampoco. Farcas es con C, Farcas. No con K, como el Farcas rubio. ¿Sí qué pasó? Sí. Claro. ¿Tú crees? Ya. Kramer, por la influencia. Pero parte de eso, insisto. De hecho, Farcas el de las becas de la UNIAC. Oye, agárralo, ven si está muriendo ahí. Ya, resucité. Ay, él. Vamos a hacerle un meme al Alfonso. Ya existe. Claro. Ya existe. Sí. Oye, estaba leyendo acá una entrevista de Catalina Flores para Puro Periodismo. Radio Vía Francia y la defensa de la autonomía. Está interesante. Ahí para que le eche una miradita después. Mira la cara de meme. Cara de meme. Ya, le dio me con los memes. Pero sí es verdad, po. Ahí creo que la tiré hace un rato. Ya, y después la vamos a... Yo cacho que Sabaj no es más gil, solo porque no se levanta más temprano nomás, dice Juca e ir. Sí. Bueno, hoy día igual nos dio un gustito, Sabaj, si pongamos las cosas como son. Y hoy día es el día del periodismo, aparte. Y ya, mira, justo aparece la nota hoy día. Hoy día del periodismo. Feliz día, sí. Acá está Radio y algunas más. Bueno, cuando encuentre un periodista en este país, lo voy a saludar. Por eso. Oye, ya, po. Oye, estoy bien. ¿Viste que estoy enfermo? Pusieron agüita, supongo, ¿no? Sí, pues, pero ahí yo está no. Puesta nomás. Oye. Ya, pues vaya a tomarse una agüita por mientras, vaya nomás. Ya, tranquilo. Yo voy a ir a... No, es que hay que calentarla de nuevo, yo creo. No, no, no, no, no calenté. Aparte porque si calenté y está puesta... No, no. Y llévate esa que la devuelva esa. Y devuelve esa. Que no tiene por qué estar aquí esa. Muchas gracias. Anda nomás, pero ¿por qué te quedas pegado ahí? Anda, se comieron todo un tono hoy día. Ah, todos están riéndose los memes hoy día. Buenos días, Andrea. Hoy saludo a todos, Calfulical, Andrea, Pelusa, El Rula, Mauricio, a la gente de la banda Conmoción. Y la retiran Carmen, ya lo comentamos. Carmen Gloria. Y a toda la gente que lo escucha acá. Qué manera de feliz día del periodista Pablo Norato, dice Monogamba. Ay, qué lindo. Ouch. Sabás, te ganaste por lo menos 3 días de... Oiga, reparten té con limón y miel. Se mueren los compañeros. ¿Está lleno de virus aquí? Guácala, hay que arrancar. Sí, pues. Los microbios que están. Increíble. Increíble. Así con los memes, pues. Oye, está pasando. Entregan veredicto sobre el caso de Martín Larraín. Atento, atento con eso, chicos. Atento con eso. No, Martín Larraín, el hijito de papá. Martín Larraín, exacto. A ese le deberíamos hacer una estatua por ser hijito de papá. Ese no le deberíamos hacer un meme. No. Deberíamos convertirlo en un meme. Viejo. Que es distinto, así... La momia esa de, no sé, de a dónde ya, para no... Atento, atento, atentos. Desprestigiar a ningún país con su momia, la momia Chinchorro. Horrible, po. ¿Cuál sí. va a ser? O sea, 60 vamos lucas, una pensión familiar. Estamos atentos respecto a eso. En cuanto ya tengamos la información, se la vamos a estar, obviamente, señalando a través de este matinal. Saludando, está como helado el día, ¿no? Muy helado. ¿Sí? Sí. Pues ayer corrió un viento la tarde. Anoche, sí, ayer en la tarde se viento como la de tarde nieve. La tarde más que la noche. Sí, fue en la tarde. Uh-huh. Fue tipo 5 de la tarde que se le hizo viento, sí, muy helado. Y justo a mi perro se le ocurrió salir a jugar. No, fue todo mal. Así que así con lo honorable diputado. Y que los otros no pasen piola. No, pues si fueron un grupito, por eso te digo. Pues, o sea, si tú me das algo para que yo firme, yo llego y lo firmo, no lo leo acá, no sé. Más encima estamos hablando de leyes. ¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, estos tipos, no sé, po. ¿Sabes qué? Vamos a cagar a la mitad de la población con esto, pero fírmalo rapidito nomás porque te conviene. Claro. Y así la hacen. Somos súper legisladores, como los súper diputados, los súper senadores de este país, po. Y después quieren que uno no les diga nada y que uno... ¿Cómo se puede decir? Uno no los insulte. Hacen tan bien su pega. Yo exacto. No los voy a insultar nunca más, para que no haya ley, lo prometo. ¿Me crees? Oye, vamos a pasar a otra cosa ya, no vamos a dejar de reír de Jorge Sabac. En definitiva, bueno, tiene un sentido reírse un poco de él, pero la verdad se ríen de nosotros, más que nada, si lo vemos en términos más concretos. Así que ahí estar atento respecto a eso. Y le recordamos que comienza la lectura, el veredicto. No es sentencia, porque alguna gente lo plantea así, de eso viene después. La lectura del caso de Martín Larraín. Este veredicto es si es culpable o inocente nada más, y después hay pena, si es que sale. Exacto, después viene otra cuestión donde se dictamina la sentencia. Hoy día es el veredicto, se encuentra culpable o no, en base a los delitos, todo el tema, y después pasa un tiempo, un par de semanas o una semana, qué sé yo, se lee la sentencia, que dice, en base a esto que se falló, claro, esta es la sentencia que corresponde. En base a la causa, al rol, número, tanto, tanto, y listo. Así que, atento ahí con eso. Uh-huh. No. Así que... Les dejo ahí para que estén muy atentos. Les voy a poner. No sé por la qué. La información. Yo no creo. O sea, mi veredicto va a ser que el tipo es culpable, pero ¿cómo se llama? Como sin intención, una cosa así lo van a poner. Uh-huh. Y después vamos a ver que la sentencia va a ser, no sé, po, trabajo comunitario, alguna cosa así. O sea, no, lamentablemente no creo en la justicia chilena, no creo en los jueces de acá de este país. La presión política ha sido fuerte, la presión del dinero también ha sido fuerte. Y acá vale, sabemos, ya está claro que la vida de un trabajador o de un obrero o de un dueño de casa no tiene el mismo valor que la vida de el hijo de un político, el hijo de uno de los personajes más oscuros y más ricos de este país. Por lo tanto, es intocable. Él, aparte de defender a su hijo, se ha dado el gusto de denostar y humillar a la gente que ha levantado la voz. Por lo tanto, no creo en la justicia chilena. Así que no espero nada bueno de este veredicto. En realidad, a lo más va a ser culpable, pero con algún apellido, por ejemplo, de sin intención, no se dio cuenta y todo el tema. Así que, no sé, pues fuerza para esa familia nomás, para su mamá, para sus hermanas, y darnos cuenta que en realidad en este país no se legisla para nosotros, para los pobres. No es la primera vez que muere una persona, podemos nombrar a muchas más que han sido atropelladas, han sido abandonadas, han sido dejadas, y eso es lo que hace que la ley sea a favor de ellos. El dejarlos abandonados es un punto a favor de la persona que atropelló o que mató, en este caso en un accidente de tránsito a otro. Están leyendo en este momento el veredicto, está hablando la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes, la jueza Darina Contreras, está en este momento. Se establece que estaba en estado de ebriedad, por lo menos de lo que se puede estar escuchando en estos momentos. Y ya estando el veredicto se les va a señalar. Pero atento, en estos momentos se está leyendo el veredicto respecto al atropello de Hernán Canales, cometido por Martín Larraín Hurtado, junto a Sofía Gaete y Sebastián Eduard, que eran parte de los acompañantes de la camioneta. Claro. ¿Y qué se dio? Ellos están por obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Porque ellos dieron una versión falsa. No eran los únicos que estaban dentro de esa camioneta, claro, o jeep, como usted puede denominarlo. Así que vamos a estar muy atentos a esto. Ya pasamos de los memes a estar atentos a lo que está ocurriendo con Martín Larraín en el Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes. Así que muy atentos con eso. Oye, una pregunta así, como por cosas del destino, muy del destino, se hace muy favorable. Este tipo queda preso, ¿a dónde llegaría? Preguntaba adelante, Pelusa, si arriesga pena de cárcel. Tengo entendido que no. ¿No? No, las penas de una u otra manera, incluso por más que pida la fiscalía alta, lo más seguro son penas remitidas. Y que le van a quitar la licencia y una pena de hacer ambas. Entonces, vamos a ver inmediatamente una vez salido esto. Según el tribunal, la huida de Martín Larraín no permite establecer fehacientemente que él manejaba bajo la influencia del alcohol. Por eso te digo, cuando huyen, en vez de que sea en contra de ellos, los ayuda. Sí, en la actual legislación sí. Sí, por eso. Porque lo que te agrava es estar en estado de ebriedad. Pero claro, si tú contaste y el alcoholemia te lo hicieron posterior y tres días después, no hay ningún drama. Exactamente. Claro. Así que, o sea, tipos que conocen perfectamente la ley. Claro, exactamente, eso es. Lata, pues ojalá, no sé, que no le quiten la licencia. Sabemos que el quitarle la licencia igual va a salir, pues. Va a salir a andar en auto y todo el tema, y va a arriesgar a otras vidas, lo hemos visto. Exactamente. Ya. Sí, ese es el tema. Así que... Ya. Voy sí. Estábamos viendo el tema de Martín Larraín, volvió nuestro querido y amado líder. Ya. En este momento se va a leer el veredicto, no la sentencia. ¿El veredicto? Sí, puede saber si es culpable o no. Sí, ya sí. Ya se acreditó que el tipo estaba en estado de ebriedad. Ya. Eso puede ser un buen punto como a favor de la familia de Canales. Ya, sí, po. Pero ahora tenemos que ver qué más dice la justicia. Es obvio. Si es culpable o inocente, qué va a pasar con los otros muchachos que también iban en el vehículo con él, que también le taparon. Que una no, pero eso ya estaban... obstrucción, también tiene pena. Estaban por obstrucción a la justicia. ¿También lo ven hoy día a la misma vez? No yo tengo idea. No, ¿eh? Yo tengo, no tengo idea, pero porque me imagino... Porque son como dos situaciones paralelas. ¿Ya? Dentro de la misma situación, pero paralelas en el sentido de que uno está por... ¿cómo por el hecho, por el hecho en sí. Sí, sí. Y los otros, claro, están como por tapadera. Y los otros por obstrucción a la justicia. Claro. Claro. Pero deberían recibir la misma pena nomás todos. Si todos fueron culpables. Acá es una vida, una persona que estaba herida, que ellos mismos causaron su muerte y no prestaron ayuda. Yo creo que eso habla del tipo de humanidad y del tipo de valores que son entregados en estas familias más de clase... acomodada. Acomodada con tanto dinero. O sea, que le dicen ellos. Y que son pro vida sus papás. Claro. Y que él es Hitler y todo el tema cuidando al país y a los habitantes de este territorio. O sea, ahí están los valores que ahora el problema está, bueno, lo a favor es que el señor Larraín, el Carlos, ya no es presidente del partido Nacional. Ni tampoco es senador. Claro. ¿Por qué a favor de la familia del señor Canales? Porque sucede que si lo fuera, la presión política es mucho más fuerte. No solo la presión económica, que ya existe. Ahora, el otro asunto está con respecto al asunto del... ¿cómo se llama? De la parte... el caso de que si se comprobó de que este sujeto iba bebido cuando fue el accidente, además de que el accidente fue en la berma, no en la calle, no en la avenida misma, esos ya son perjudiciales para el conductor del vehículo. Claro. Porque primero, si iba bebido, y segundo, si no, pucha, se sube arriba de la vereda, no, ¿qué está haciendo allá arriba, po? Pero acá, ahora, el problema está en que el señor Larraín Carlos dijo en un momento dado de que su hijo era inocente, de que este tipo se había tirado al vehículo... porque iba bebido el señor Canales, que la culpa era del señor Canales. Por lo tanto, entonces va a quedar como mentiroso frente a la opinión pública. ¿Y le va a importar? No creo. Sí, le puede importar. No, yo creo que no. Sí, le puede importar. ¿Por qué le puede importar? O sea, no a él, sino que al partido. Ahí está, ahí sí. Pero a él, así, a él, entonces, no lo creo. Bueno, de rebote le va a importar después a él, po. No, el viejo tiene tanta plata, tanto poder. No importa que tenga mucha plata, no, pero el poder... Refiero, tiene tanto poder que no va... Maneja el mismo el partido. O sea, todos están a la cuerda de él. Si el viejo al final es de temer, dentro de todo es de temer el viejo. Po. Sí. Si es el que levanta el partido, ¿sí cuánto tiene Renovación Nacional? ¿Ah? Y todos los que tiene son todos así como cabeza gacha sumisos con él. Si esa es la verdad. ¿Cuánto tiempo fue presidente y el viejo hacía y deshacía? 8 años. Y criticaba a quien quería y nadie le podía decir que no o que sí. Sí, no sé, es cierto. Bueno, hay que esperar. ¿Qué más? No, ya le echaste. ¿Al mío? Al suyo. Miércoles. Nos van a golpear. Oye. Nos van a retar. Estamos ahí. No te escucho bien. Estaba revisando lo que dice la jueza. Señalar que, por ejemplo, la jueza de Cauquenes sostiene que la sola huida de Martín Larraín no permitió establecer, y por tanto el tribunal no puede llegar a esa convicción, que manejaba bajo la influencia del alcohol. Una map. Y eso obviamente ya baja inmediatamente. Al tiro. Pero es que hay una cosa, ahí me parece una cosa que ya hay intervención, hay una cosa extraña. Se suponía de que cuando una persona huía del del lugar y no se le podía hacer la alcoholemia, se daba por hecho de que iba con bebida alcohólica en el cuerpo. Ahora, el hecho de que la fiscalía no pueda probar, por tanto el tribunal no se puede hacer la convicción de que él estaba bajo la influencia del alcohol, uh-huh. Jurídicamente le resta pena, pero enormemente. Lo libra de la pena mayor. De hecho, que se podía establecer en un momento determinado que lo que exigía la fiscalía. Entonces, si algo queda claro en este momento, es que Martín Larraín no va a terminar en la cárcel. Eso ya con lo que por lo menos se está señalando hasta el momento, ya es que queda bastante claro, o por lo menos uno ya puede prever de que lo que no va a haber es una pena efectiva bajo ninguna forma, solamente por ya el hecho de que el tribunal no pueda hacerse la convicción de que él haya estado bajo la influencia del alcohol, independientemente de la huida que éste haya tenido. No la puede tener porque no hay pruebas de ello, y por tanto no puede hacerse una posición respecto a que decir fehacientemente Martín Larraín estaba bajo la influencia del alcohol. Independientemente que testigos lo señalaron así, independientemente que se encontró alcohol, que incluso, ¿se acuerdan que salió una entrevista y después incluso se retractaron de que habían estado tomando y estaban con bidones incluso de copete y el Martín Larraín también había tomado? Me hacía un bombo. Y hay otra cosa, habían unos testigos que habían visto a Martín beber antes y después de la accidente. Que era como ¿qué una pasó de las con que no tenía sentimiento de lo que había hecho. ¿Qué pasó con esos testigos? Increíble, ¿no? Todos desaparecieron. ¿Para dónde se fueron? Por arte de magia. ¿Desaparecieron? Sí, pues aquí en Chile todo lo que tiene que ver con justicia, todo desaparece rápidamente. Depende. Si depende para el lado, no plata, por eso depende para qué lado va. Por eso, pues si es para el lado del pobre, claro que desaparece todo rápidamente. Claro. Y nadie pregunta, ni los medios de televisión fueron a buscar a esos testigos. No, No, porque no están ni ahí. ¿Ah? Ahí pagan, son títeres. No es que no estén ni ahí, sino que obviamente si los encontraban después podían tener problemas. Por eso, pues son títeres de, claro, de ya dijimos de que en el señor tenebroso ese de Munra. Claro. ¿Ah? Entonces, claro, ahora sí, hay testigos que dicen que Canales iba en estado de ebriedad y que se lanzó. Eso están todos. Esos testigos no va a faltar ninguno. No, po. ¿Ah? Pero los otros que vieron que Canales iba a trabajar, de que el jeep venía ya con problemas de conducción. De conducción. De que venía, me vio que en cierto lugar estuvieron tomando y que después siguieron no sé por cuántos días y que era como la moda de estos niñitos hijitos de papá de ir de pueblo en pueblo tomando, dejando escobas porque se sienten con el derecho de hacerlo porque sus papás son los dueños de este país según ellos, entonces pueden hacer y deshacer y nadie les va a decir nunca nada. Bueno, aquí la justicia va a ayudar a que también sea así las cosas. Bueno, pero dan también un mal precedente porque en este momento se está diciendo que en este país tú puedes matar a alguien conduciendo, más allá que estés borracho o no estés borracho, puedes matar a alguien y quedar tranquilamente viviendo en tu casa sin ningún problema. Pero si lo vimos con Johnny Herrera y lo hemos visto Claro. O sea, ahí está el presidente, está hecho. Claro. Acá en este país se puede asesinar tranquilamente a alguien y pasáis piola. Y no La justicia está a favor de quienes asesinan y no a quienes son asesinados. Y como dice el dicho, no te sale ni por curado. Así nomás es. Claro, Y aquí es literal. Sí, para que tú veas. Cierto. No. Podríamos... Bueno, mejor no. Yo pensaba hacer... ¿Así dije? ¿Memeáramos? ¿Por qué te ríes? Memealo. Al Munra. Al Munra. ¿Qué te pasa? ¿Memearlo? No, tampoco. Ya. ¿Cómo se dirá? No sé. Hay que hacer un diccionario. Un verbo. Sí. Sí. Ay. Oye. Una forma verbal. Bueno, hemos visto acá a Martín Larraín en este caso. Teníamos a Johnny Herrera. Está el caso de un niño Tomás, no sé cuánto, que también quedan como dos familias poderosas que uno atropelló al otro. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Sí, también. Sí, ya, sí, sí, sí. Y anoche vi una noticia que no tiene. muy parecida, pero no tenía nada que ver. De un hombre en Melipilla, ¿ya?, que tenía hálito alcohólico y todo, y murió en la vía pública. Agonizó durante 7 horas. ¿Ya? Y sabes tú que llegó Paz Ciudadana, estos vehículos municipales y todo. ¿Ya? Le tomaron una foto y se fueron. El caballero se arrastró, llegó carabinero, uno de los pacos, nuestros queridos amigos, y no lo pescaron. Y el caballero murió en la vía pública en Melipilla. ¿Y lo habían atropellado? No, llegué a ese lado. Ah, ya, ya. ¿Cachai? Llegué como al último, agarré la cola al último. De que me llamó la atención eso, por le tú que él estaba herido y se ven las imágenes, el caballero se revuelca y todo el tema. Llega para Ciudadana, se bajan funcionarios, como que lo dan vuelta, le toman una foto y se van. Y al rato después llega los pacos y como que lo miran y se suben y estuvieron como 4 minutos con él. Le buscaron, parece que la identidad, todo el tema, y se fueron. Y el gallo se arrastró después como para el medio de la calle, yo creo que desesperado pidiendo ayuda, y se murió ahí. Y nadie lo ayudó. Ya, ¿y después qué dijeron? ¿Ah? ¿Se acabó la noticia? No, los de Paz Ciudadana dijeron que como tenía hálito alcohólico, ya, pensaron que estaba curado. Y lo dejaron ahí. Y de los otros no hablaron ninguno de los pacos, po. Ahí quedaron y fue en Melipilla, para que lo busquen. Bueno, ¿qué tenemos? Martín Larraín, declarado culpable de cuasi delito de homicidio, pero no acredita la conducción bajo el estado de ebriedad. En el caso de Sofía Gaeta y Sebastián Edward Gles, no se comprueba las acusaciones de había en obstrucción a la justicia y quedan absueltos. Porque el solo hecho de que mintieran en su declaración no necesariamente establecía de que querían evitar o que por lo menos conducían a no clarificar este crimen. Uno diría, ¿cómo eso es posible? Bueno, con buenos abogados, pues de partida. Pero que han absuelto por el cargo de obstrucción a la justicia el caso de Sofía Gaete y Sebastián Edwards. Y Martín Larraín, declarado culpable del cuasi delito de homicidio, no comprobándose el estado de ebriedad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la posibilidad, insisto, de pena efectiva de cárcel era. No es tal. Uh-huh. Se fue. Insisto, al no generarse eso, no hay cárcel, po. Porque en definitivamente el tema del estado de ebriedad es el agravante. Claro. En este caso no se puede comprobar, porque no se puede hacer la convicción en el tribunal de que le haya estado el estado de ebriedad porque no había cómo. Pues tú no tienes solamente hacer la comisión, tienes que tener pruebas respecto a eso. Y no hay pruebas. Él huyó. Y el que haya huido no constituye necesariamente de que él haya estado bajo los efectos del alcohol. O en estado de ebriedad. Se asustó, pero no se dio cuenta. Puede meter 1000 chivas ahí. No, pero claro, pero... O sea, sucede que si tú matas a alguien, en tu sano juicio, sin bebida alcohólica, sin nada, y lo mataste, tienes menos pena de que si lo mataste porque estás ahí bebido. ¿No suena un poco increíble? O sea, esto se da para que se produzcan asesinatos así impunemente, tranquilamente. Pero si el otro día lo decían. Eso es peligroso. El otro día lo decían. ¿Para dónde vamos? Alfonso. Decían que el hecho, mucha gente ahora con el hecho de atropellar a alguien, y si vienen efecto de alcohol, que se vienen con alcohol, tienen, no deberían, pero lo hacen porque saben que la ley chilena es mucho más blanda en el aspecto de que se han huido. Aunque esté el tema de que no han prestado ayuda, no han prestado socorro, sí, pero no pueden demostrar que venían con copete en el cuerpo. Entonces, si tú ves la mayoría de los atropellos que existen hoy en día en Chile, siempre va a haber alguien que está buscando testigos o que haya tomado la patente de tal vehículo que atropelló a tal persona en tal intercepción de calle. ¿Por qué? Porque la ley es blandísima en el aspecto de que si tú te arrancas. Puedes decir que, por ejemplo, no prestaste ayuda ni nada, pero no te pueden comprobar el lado del copete. No, por supuesto, el lado del copete no te lo comprueban. Pero se supone de que hay agravante si tú no le prestas ayuda. Y más agravante todavía si tú vas sobrio. Claro, pero lo que pasa es que no se toman en cuenta. Sí, pero no se toman en cuenta. Pues la ley está hecha para pa poder ser vulnerada y que la persona que mató tenga más beneficio al final dentro de todo, y la culpabilidad es súper baja. El hecho de que te quiten la licencia de conducir ¿Quién fiscaliza eso que no estoy manejando? No, esto ya se ha visto, ¿ah? De que entonces, igual salen, igual... Acá es, tú matas, son 3 años sin conducir. Tú matas nuevamente, porque teníamos el otro día, veíamos una historia de un tipo que había matado en reiteradas ocasiones, había sido, pucha, había provocado accidente, había atropellado más gente. ¿Aquí y todo. En Chile? Aquí en Chile. ¿Ya? Y estaban pidiéndole que, por favor, le quitara la licencia. Y era como que, o sea, el tipo venía en la camioneta en contra del tránsito en plena autopista. Y ya lo había hecho muchas veces y venía bajo venía bajo el efecto de las drogas y el alcohol. Y salió libre. Y fue causante de una muerte de una mujer y salió libre. Y ya venía, lo había hecho así como 3 veces antes. Esas son las leyes que estamos viviendo. O sea, tú te robas una gallina, son 5 años. Y uno que se roba la colusión de la farmacia y todo, vayan a clases de ética. Claro. Y eso es todo. Esa es nuestra ley. ¿Ah? No, ahora final, por una gallina es 1 año. Es 1 año. Chuta. Bajaron la pena. Bajaron la pena. Pero igual, pues, ¿cachai? Entonces, o sea, 1 año por una gallina y te vas para la casa porque mataste a una persona. Claro, pues. Ya. No, po, ¿cómo es la cuestión? Esa es nuestra ley, po. Había un caso de unos chicos en Temuco, si no me equivoco, robarle una gorra a un carabinero. 20 ¿sí? años. Sí. Sí, pues uno dice, bueno, ¿dónde está la proporcionalidad? De hecho, claro. Maté a una persona y la verdad, te mandan, no sé, po, hacer talleres de buena onda, así como, haga talleres deportivos para que ayude a la comunidad, no sé. Ese tipo de cosas. Es cático, porque por ejemplo, el caso de Sebastián Edwards y de Sofía Gaete, se comprueba que mintieron. Porque sí, obviamente claro, el testimonio que estaban dando no era verídico, no era real. O sea, es pero eso no quería decir que necesariamente estaban obstruyendo la justicia. Pero es peor todavía, pero bueno, porque ellos no solo estaban mintiendo, sino que estaban induciendo a la justicia a buscar por otro camino. Bueno, según el tribunal, llegó a la conclusión distinta que la tuya. Que no se puede inferir eso. Me voy a hacer juez. De hecho, con esto es muy, insisto, muy poco probable de que, de hecho es remotamente probable que vaya a la cárcel. Hay varios elementos que están a su favor, en el caso, de Martín Larraín. Uno, irreprochable conducta anterior. Segundo, un cuasi delito de homicidio, no un homicidio propiamente tal, cuasi delito de homicidio, pero no se comprueba que haya estado en estado de ebriedad. Puede haber sido un accidente, se puede dar. Por tanto, licencia... que se le retiene, probablemente. O sea, el único agravante sería de no haberle prestado ayuda. Sí, y fíjate que estaba buscando respecto a eso, porque estaba escuchando la sentencia, no capté qué pasó con el tema del auxilio, precisamente. Porque la otra vez discutía con alguien y me decía que eso no necesariamente estaba tipificado. Si la ley chilena tiene cualquier vacío. El hecho de que tú no prestaras ayuda a ese, que debe ser como lo más grave del mundo, claro, éticamente, pero acá es un tribunal y ve antecedentes jurídicos, no éticos. Po. Así que esa es la verdad, y lo más seguro es que no va a tener pena de cárcel. Nada, po. Nada. Va a estar ahí en su casita calentito. No, y lo más penca y lo más horrible es que va a salir don Carlos Larraín hablando en la televisión diciendo: yo les dije que mi hijo era inocente. Oye, pero... Y por eso quedó libre. Si hubiera tenido pena de cárcel, pongamos en el lado de la felicidad de muchos que hubiera quedado este preso. ¿A dónde se hubiera ido? ¿A Punta Peuco o una cosa así? No, po. Si ¿Es no que... es, no es militar. No, pero yo pensaba, porque como no creo que lo vayan a poner con la comunidad penal común. Por eso no va preso. A no ser que fuera a la cárcel de alta seguridad en una celda especial y todo el especial. Tema. Claro, po. Chao. ¿O tú crees que los narcos están en la común? Los narcos, po. No, po. No sé, porque yo no voy a las cárceles. Yo tampoco voy, pero no. Es cosa de ver las noticias nomás, pues te das cuenta de que a dónde los llevan. Pues los llevan a la alta de seguridad, donde están solos en un... Tienen computador y todo el tema para seguir haciendo la pega. Claro, y ahí tienen buen... Su buen califón y su buen shampoo. Obvio que sí, televisión. digital y todo el tema. Claro. Sí, pues. Bueno, sabemos esas cosas en todo caso. Sí. Pues estoy diciendo, la justicia a mí, con la justicia chilena, a mí ya nada me asombra todo lo que hagan. Porque siempre dicen, es que hay un vacío legal. Es que justamente hay un vacío legal, pero para todo lo que les pasa a los ricos. Justamente. Claro. ¿Ah? Y para nosotros no hay ningún vacío legal. No al existe. Al contrario. Claro, y te siguen encauzando y te siguen metiendo cuestiones. Así que no. No, ya no. Me da la justicia chilena, no confío. Tampoco confío en la justicia divina. Creo en la justicia del hombre. Según Andrea, la pregunta que tú hace un rato, que tiene que ver con dónde podría ir preso, al anexo especial de Santiago 1. Hay una sección ahí. Ah, okay. ¿Viste? Ah, y como es primerizo también, pues Santiago 1. La pena, el veredicto portal... en la próxima semana, si no me equivoco. Ahí voy a buscar bien la fecha, pero la escuché y estaba hablando con otras cosas. Que había, me están informando de otro tema por interno. Así, pues. Así que, bueno, es un poco ya sabido. Tampoco era algo así como, que nos sorprenda mucho, pero constatar de qué pasa. Y probablemente la indignación va a venir después, cuando sepan realmente cuál es el veredicto. Claro, la sentencia sale la próxima semana, entonces. Este es el fallo, en definitiva. Sí. Este es el veredicto. Mm. Ahora viene la sentencia. Claro. Y después de la sentencia se puede apelar. Mm. Claro. Claro que sí, la familia. Este dijo, va 6 meses de canales. Más. Claro. Sí. Así con la situación. Mira, Severina Portea, hace rato que no la veíamos. Buenos días. El fiscal del caso del hijo Carlos Larraín fue el mejor aliado de la defensa. Era que no, ya se está haciendo costumbre esto igual. Mm. Esto de que hay fiscales que no son tan prolijos y que en definitiva ocurre. Yo creo que más que el tema de coima y cosas por el estilo, yo creo que se intimidan ante el poder. Sí, pues. Ante estos abogados potentes, estos staff que llegan y todo el cuento, más en provincia. Y nada, pues saber que te puede cortar la carrera el ganarle. Yo creo que los abogados de acá llegan así como, oye, perro, ven para acá. Sí, pues. Sí, oye, ¿tráeme un café? Claro, pues, así llegan. No, en serio, tráeme un café. ¿Sí? No hay café. Sí, pues, ¿están tomando café ustedes? No hay café. Si por eso no te ofrecí café. Pero, por favor, ¿cómo es posible? Es posible. Todo es posible con... No, no, pues, eso no, es propaganda. No, pues, no, ya, pues, no me gusta eso. No, a mí tampoco. Sí, estoy tomando té, ¿no me viste la cara? Ya. Envían la cara de té. Envían sus temas musicales ad hoc. ¿Qué tenemos hoy día? Meme y Martín Larraín. A ver ¿quién le pega el palo al gato en el tema? Preciso. La jueza, Andrea, dice... la sentencia será remitida a suspensión de la licencia que a los 2 años se puede recuperar. Sí, po. ¿Y cómo claro. Es lo más probable que ocurra claro. Eso. Iba a andar con los amigos, igual carreteando, iba a andar con el chofer, igual va a salir a manejar. Uh-huh. Nos cachamos ya cómo es la cosa. Claro. Vamos para el verano, para el sur, a ver en qué lado va a andar el jovencito ahí manejando tranquilamente. Así es la cosa nomás, po. Chile lindo. Chile, ¿cómo duele Chile? ¿Qué fue eso? ¿Cómo duele Chile, po? Eso es el título de un libro, po. Ah, es que lo que... El libro de Marcel Clos. Es que ayer apareció, pues ahí está, por eso me acordé. Sí, caché que estaban los cabros sí. Saludándolo. Sí. Apareció el reptiliano. Yo por eso me acordé, ahí está, y decía, algo tengo que... No, ahí está. Sí, y la culpa es de ellos dos, pues. Para variar, po. Sí, po, ¿de quién más? No sé, hoy día, yo creo que vengan preparados hoy día. Si están escuchando, vengan preparados. Sí. Sí. ¿Tú tienes algo preparado para ellos? Sí. ¿Yo puedo estar presente para reírme? Por favor, ya, ok. ¿Y después me toca a mí? Sí. De hecho, el Alfonso lo saludó también en la mañana. ¿Sí? ¿Por qué, Fonchi? ¿Qué pasó? Pero si aquí estaba... Pero es que si son terribles. Cuando llegaste estaba ordenadito. Como estaba. Esto es azucarero, ¿no es cierto? Sí. Ya. Habían bolsas de té, habían bases de té, habían... Qué feo, qué sucio. Feo, ¿no es cierto? No, horrible. Muy feo, horrible. Muy feo. Ya, hoy día nos desquitamos en el programa de la noche. El hervidor acá. Porque anoche más encima nos robaban las preguntas. ¿A quién llamaba por teléfono le preguntaban cosas de la hija de Afrodita? ¿Ah, sí? Sí. Sí, ¿a quién llamaban? No sé, llamaban dos personas. Y oye, ¿tú esto aquí, esto allá? ¿Así? ¿Quién? Anoche por los cangrejos. ¿Y a qué pasó con ellos? ¿A quién llamaban por teléfono? Usted se masturba. ¿Cuántas veces? Lo pregunta de nosotras. Esas eran mis preguntas. Perdón, esas eran nuestras preguntas. Que después pregunta. Nosotros te la pasamos a ti para que tú pudieras preguntar a la gente y nos tuviera como unos datos ahí. Parece que estaban sin guionista. Ayer estaban mal, sí, muy mal. Sí. Creo que terminaron deprimidos al final incluso. No sé, yo no terminé porque me... como la verdad que para mí son... Yo escuché un rato que estaba haciendo otra pega, pero sí. Sí, un moñoño no es mucho. No es mucho. Dijo... Estaban pidiendo alfajores los patúos que les vinieran a dejar. Ya es ahora. Sí, po. Como la una, dos y media, una querían alfajores y que les vinieran a dejar al tiro. ¿Sí? Qué barça. No, espérate, que el Gabriel quería que le vinieran a modelar ropa. ¿Qué le qué? Que le vinieran a modelar. Ah. ¿Modelar? Lo vamos a dejar modelando acá. Cuando lleguen. Sí. Bien, bien. Me gustó. Bueno, caminan medio cojos, sí. Pero bueno. Ya, pues. ¿Qué tema han llegado? Según el cóndor de los fiscales ad hoc, dice la Andrea. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Esperando. El que llegue con la ad hoc. Vamos a poner esa mientras. Voy a bajarla. ¿Cómo se llama? ¿Y vegetariana? ¿No pasa nada? ¿No me han dado nada? Parece que se le rayó el disco a la renga. Que eres malo. El otro día estaba diciendo que para su cumpleaños se va a poner todos los discos a ella porque tú se los censuras y todo. De hecho, no era conmigo el atado, era con el Joaquín. Pero es que el otro día no, era desubicado el tema. Nuestros cariños y respeto al pueblo boliviano. Sí. ¿No escucharon el tema ustedes? Yo tengo la responsabilidad de hacerlo. No escuché. Pero era chistoso el tema, hay que reconocerlo. Ya. Era, ¿cómo era? Sobre Bolivia. Pedimos un tema, estábamos hablando sobre Bolivia y puso una canción de la renga. Y era, cocaína, cocaína, ya, sí. Yo me voy para Bolivia. Un tema muy bello de integración latinoamericana con lo que estábamos hablando. Era por eso. Estupidez. Ayer estoy abriendo ahí el link que nos envía la Andrea. Puede enviar sus temas. Yo creo que están todos craneando cuál es el más ad hoc. Porque están los memes por un lado. Sí. Y está por el otro lado... El Martín. El Martín Larraín. Martín Larraín Hurtado, ojo con ese apellido también. Hurtado. Lo Hurtado, una fortuna acá en Chile. En Hernández, te decía, no, el hijo de Larraín y todo. Oye, vean el tema de que es un Hurtado, si ese es el tema. ¿No hay Hurtado bueno, decís tú? No, más que eso, tiene que ver con otra cosa. No, sí sé. La herencia fuerte por el lado de la madre y todo el tema. Así que... Pero también hay que tomar en cuenta que Larraín, el Carlos Larraín es de los descendientes de los... 800. La familia de los 800. Según Filiberto, el odio de la izquierda está en el ADN. Pobre país. Es un troll facho que... pero como que bromea y todo el tema. Según él. Ya, pero sí, ¿sabes qué? Tengo harto odio en mi ADN, gracias. No me preocupa. Que se preocupe que se me atraviese con donde con el odio flor de piel. Eso. Pero Maya, ¿Filiberto se llamaba? ¿Eh? ¿Filiberto? ¿Filiberto? No sé. Filiberto. Ah, como el de los Rugrats en pañales. Filiberto. Te reí de mí. Pero bueno. Así con la realidad de este país, po. Sí, po. CTM. La ley. Un saludo para todos esos. Diputados, obviamente, que ayudaron enormemente a pasar una mañana agradable, igual. Desafortunada, llena de memes. Una mañana sí. Y una noche, sí, empezó ayer en la tarde-noche. No, esto fue anoche, sí, pues sí. De hecho, la madrugada se le funó el proyecto. Sí, fue tarde-noche, porque yo en la tarde leía ley CTM Y como que empezó, digo, ya, ya. Yo dije, primero pensé que ya este es un show, maito. Y ya cuando empezaron a llegar las informaciones de quién había sido, cómo había sido todo el tema, es que no podís, po, o sea. Y ahí me acordé de la ley Micabo también y todo el tema. Y claro, po. Oye, si no querés que te insulten acá, la pregunta es por qué te insultan. ¿Ah? Porque yo no voy insultando a todo el mundo en la calle. No te rías. ¿Qué? Yo no me río. Estaba sonándome. Sí, está ahí sonándote. Yo no voy insultando a todo el mundo ni maldiciendo a todo el mundo. A ciertas personas solamente. A un sector del mundo nomás. A la tres cuarta parte. Así sí, con la situación. Qué increíble. Las tres terceras partes. ¿Tres terceras partes de qué? Sí, sí, del mundo. Que yo solamente voy odiando a la tercera parte del mundo nomás. Una cosa así en términos proporcionales, claro. Oh, qué feo. Es parecido. ¿Sí me van a poner como amargada? No, po. Yo soy la mujer una más... Cosa, una ¿sí? cosa es ser amargado y otra cosa es patear al mundo, po. Yo soy feliz. Es distinto, po. Tú puedes patearlo con felicidad. Tengo una sonrisa. Es como la pelota en el mundial. ¿Qué pasó con la pelota en el mundial? ¿Por qué sacan el mundial todo? ¿Porque Alemania está en la final? No. Oye, llegaste bien resfriado a Brasil tú, ¿eh? Ya, vamos a seguir. Estaba lloviendo en Brasil. Por eso, pero mira cómo te tiene cuello, parca, todo. Y llegó difónico, mira qué sospechoso. Sí, po. ¿Strudel? Eso comiste mucho. Y para hacerse el descarte, llega diciendo, ojalá gane Argentina el domingo. Ay, ¿en serio? ¿Si va a ganar Argentina? Oye, aprovechen de sacar fotos a la gente que está turisteando allá en Brasil, porque si el domingo gana Argentina y pierde Brasil el tercer lugar, mañana no queda Brasil. Oye, Toño, ¿puedo hacer una pregunta? Increíble, te imaginas. Yo creo que hay altas probabilidades que pierda contra Holanda. Holanda es un equipo extremadamente ordenado. Yo creo que pierda. Y te imaginas ahí, yo creo que a Argentina le puede ganar perfectamente a Alemania. Yo quiero que el tercer lugar se quede con Holanda. Amiga Irina, te mando muchos besos y saludos. Holanda, el tercer lugar. ¿Y por qué Irina Holanda? ¿Qué pasó? La Irina vivió en Holanda. Pues, vivió en Holanda. Sí. Sí. Ella se siente de parte de ese país. Un saludo para ella. ¿Cuál fue el otro día la actividad? Ahí tenían otra nueva el viernes pasado, estuvieron en Valpo y ahora... Ah, sí, sabía que había en Valpo. Están organizando otras más. Ya. Es que esa hija de perra tiene una historia, oye. Uh-huh. Es que ese libro va a ser una... Saludos al Club de la Aucanito. ¿Cómo? ¿Qué era, Es que no todos entienden de qué se llama así el nombre artístico, po. Ya, ya. Pero va a ser un libro porque para mí va a ser como una enciclopedia. Uh-huh. Te juro. Pero no, está bien la Irina, está feliz. Así que besitos para la Irina. Todo el mundo está feliz. ¡Está feliz! No. Oye, yo la pregunta que te iba a hacer y no me pescaste. No. Porque Alfonso quiere que gane Argentina. Sí, sí, caché. ¿Ya? ¿Y por qué será? ¿Qué, no apuesta, ¿qué apuesta habrá? ¿En qué estáis metido, Alfonso? Mira cómo abre la boca y los ojos así como... Sí, po. Estoy tranquilito. ¿Pero qué apostaste? Nada, po. ¿Y por qué querés que gane Argentina? Con nadie, yo no apuesto. Y aquí están de testigo todos quienes nos escuchan la Nosotros radio. Nosotros no estábamos en como... Brasil con tu alemana y tú. Nunca hago apuestas. Ya, pero yo quiero saber qué. Mira, acá he hecho apuestas, así que no vengas a decir una que no, nunca hago apuestas, no mientas. Espérate, pero mira, ¿viste eso? Así como, yo no hago apuestas. Ah, sí, sí, hice una apuesta acá. Hice una apuesta, sí, es verdad. Ya, pues. Pero una apuesta no va, po. Y no hay más. Hay varias, de hecho. Oye. ¿Cuál otra? Hiciste la del ministro que caía primero. Sí, pues ya, pues nada más. Hicimos una también con respecto al tema de los resultados. Cuando yo dije que Chile... Ay, ¿cuándo? Bueno, están grabados y he hecho apuestas y varias acá. Ya, la cosa que ¿puedo yo pedir saber... gente que no todo, de todos tus muertos? O ya, parece que vamos a irnos. Oye, cuidado, no se muevan tanto. Viste que casi me dejaron sordo. ¿Pero qué hemos hecho? Así que sonó fuerte. No, pero no fue por acá. No. ¿Eh? Aquí sonó. Ajá. Dice, ¿puedo pedir gente que no de todos tus muertos? Sí, pues vamos a irnos con eso. ¿Qué hay nomás? Es lo que hay, po. Sí. En el pedir no hay engaño. Oye, ojalá gane Argentina por ti. Sí, po. Sí, porque si gana Alemania va a llegar peor de lo que está ahí ahora. No, va a pedir una semana nueva. ¿Mm? No, mucho. Sí. Ya fue ya. con todos los que jugó alemán. Una semana de nuevo, como que si hubiese estado una semana. Oye, fue más de una semana. 13 días nomás. 13 días, tú lo dijiste, 13. 13. Bueno, bien, 13 días. 3 días. Y te reí solo más encima. Lunes, martes y miércoles, y nada más. Así fue. Pero llegó con el pelo más brillante y le brillan los ojitos. Sí. O sea, estoy afiebrado, po. Qué terrible. Qué terrible. Pero bueno, ya. Así es la vida, así es la inmensa mayoría de los chilenos. Y yo y que chilenas. Te extrañaba. Yo no. ¿Ah? Yo te extrañaba. Gracias. Ah, tú no. No. ¿Y para qué entonces tanto que ay, que no se viene y que se venga y que ¿viste? ¿Viste? Porque hay que cumplir, espérate, es la responsabilidad. Espérate, ah. Confirmo. Estos son negocios, no es nada personal. Escúchame. Sí, sí, yo ya confirmo. Me he dado cuenta que esto es una empresa privada. Ay. Sí, veamos un representante legal. Oye, confirmó. Tú querías que me viniera y me vine. No es que yo estaba en cama enferma y me tuve que levantar para venir. Tú acabas de confirmar que estabas en Brasil. Tú querías que me viniera y me tuve que venir. Esas fueron tus palabras, Alfonso. No. Lo dijiste recién. No has dicho eso. Qué triste, Alfonso. Nos sentimos decepcionados. No importa. Iban a salir todos los Alfonso Libera ahí. Sí, de hecho, esto es una empresa. Así que demanden a la empresa. Llegue las demandas y les mandamos al representante legal de la empresa para que él haga notificarle. Sí. Ya, por Alfonso, di algo. El empresario. ¿Quién es el representante legal? Bueno, pero uno es el representante legal, el otro es el empresario. ¿Y quién es el que manda, el que pone el billete, el que pone el grito, el que pone la pata encima? Eso somos todos los que ahí tenemos está. El billete, sí, bueno, y nadie más. Cló. Ay, Dios mío. Ay, no Dios digo tuyo. Yo. No digo yo. Oye, nos vamos a ir a la pausa, sí, musical. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué? Y antes que nos vamos a la pausa, un saludo para los cabros de Barnechea, que anoche cortaron el corazón, la entrada de la riqueza de este país. Y estuvieron ahí, le estuvieron echando los autos encima, esos Mercedes, la Hammer. ¿Qué puedo explique? Y a los chiquillos del MPD, Movimiento por la Dignidad, uh-huh. Que son de Barnechea, que son comités de allegados. Que también están participando en las tomas de la Ribera del Mapocho, anoche se manifestaron. Y ellos no encontraron nada mejor que ir a cortar la calle Cantagallo. Ah, qué lindo, allá, bonito, sí. Para allá. Y allá la hicieron, y siempre la hacen. Y levantan sus barricadas, y se agarran ahí, mantienen cortado un buen rato, por lo menos una hora y media. Y anoche resultó, pero la gente ya de allá arriba, así con esa clase que iba atrasada, sus cócteles y todas sus cosas, le echaban los autos encima, pero los vecinos ahí estuvieron. Así que un besito para la Javi, para ti. ¿Y los pacos no llegaron? No, pues si ya no llegan, llegan de lejos nomás, pues. Allá no hay guanaco, allá no hay bombas lacrimógenas. No, obviamente que no, pero... Llegan a pedir, por favor, no llega a Fuerzas Especiales tampoco. Llega a pedirles, por favor, que se retire porque están obstruyendo el paso de los vehículos en vía pública. Ya. Pero no... Ah, ¿no llegan golpeando? No, porque si en lo que arranquen los cabros para pa cualquier lado le pueden pasar a llevar un auto a alguien. También y hay que a la escoba. Y pueden mojarle el pastito a los jardines, claro. O tirar con bomba. Agua servida, entonces... No, y tirar la bomba lacrimógena ahí, ¿te imaginas? Así que un saludo para los cabros allá que le hicieron de oro y le hicieron bonita. Ese era mi saludo. Mira qué interesante lo que uno... Todos los días uno aprende algo nuevo. Bueno, yo... No tenía idea que allá habían otro tipo de paco. Sí, pues. Mira. Sí. El año pasado también se manifestaron. Bueno, casi siempre 2 veces, 3 veces al año la hacen los chiquillos por allá y lo hacen en ese sector. La Dehesa, Cantagallo, esos son los sectores que se toman porque es el ingreso de la desigualdad, sí, de nosotros. Así que... Y siempre están ahí dándole el aguante. Así que la Tilio, la Javi, que son uno de los cabros de allá de los dirigentes, bacanes. Bien, pues. Saludo bien por ello. Un sí. Abrazo. Sí. Que sigan así. Así hoy que... anoche hubo, no anoche, de haber sido, en la tarde, como a las 6, desórdenes ahí en la USACH. Yo estaba acá en mi casa, en Andalaya. Ah, ya. Yo no fui a clase a la USACH. No, yo tampoco. Estaba en reunión acá. ¿Qué crees que uno anda ahí? No tengo idea, no. Oye, ¿hubieran desórdenes en Sao Paulo, no? ¿Qué sé yo? Ah. Si no he ido para allá, pues. No, porque no está en Sao Paulo, vos estás en Río. Estaba tapadito. Perdón. Está en Curitiba. ¿En Curitiba? ¿Curitiba así se llama? Curitiba, una cosa así. Bueno. Curaíba. Ah, se la sabe, ¿viste? Curaíba, ¿dónde? Curaíba. Curaíba. Sí, es Curitiba y Curaíba. Chile, po, porque y unos Curitiba. Australianos viajaron a Curitiba y tuvieron... Un chileno. Un chileno fue, y llegó a Curitiba. Y de Curitiba te tuvo que ir allá y lo tenía... Y llegó cuando Curitiba. Ya estaba terminando. ¿Ah? Curitiba. Sí, Curitiba. Pero no, donde jugó Chile no era Curitiba, era Curaíba, una cosa así. Sí. Y el chileno y se... Y llegar allá... Llegó cuando el partido estaba terminando. Sí, eran como 1000 kilómetros, po. Claro. Sí. Los australianos no, pues se fueron a Salvador. Salvador allá en Centroamérica ya llegaron. El Salvador de Bahía. Me parece que la cosa era como al revés, pero para el caso es lo mismo. No, giles sobran, pues. Bueno, sí, pues. Si volaran, estaría nublado todos los días. Pero dime. No le puedes rebatir al que estuvo allá, pues. Ya, sí. Dale, con que no. Yo mi no compromiso con ustedes, auditores. Así está el Alfonso. Oye, ¿tú por qué crees que no se vino a Valdivia? ¿Era con quién estaba, po? ¿Con quién? ¿Con Alfonso le estáis dando instrucciones? ¿A quién? Valdivia, dice la Inés. Sí, po. Alfonso. Levántate. Y anda. No pudiste jugar. El Alfonso, que es Barça. ¿Ya estamos listos con las canciones? No, pues no estamos listos con las canciones, pero está el medio problema acá que dejaron en el computador. Oh, ah, también. No, sí, hoy día toca fuerte, se vienen preparados. Nosotros vamos a llegar más tarde, pues. ¿Ah? Nosotros vamos a llegar más tarde, yo no quiero ver. De hecho, yo creo que vamos a suspender su programa hoy día. Porque yo no quiero ver llorar a los chicos. Hoy día parece que no va a haber hijas de Afrodita. No va a haber nada. No creo que quede algo para hoy día. Bueno, me avisa porque si no me quedo por allá por el centro yo. Ah, ¿de veras? Pues sí. Me avisa. Te me dice, no se venga nada, quédese por allá. No hay programa porque... O no, Toño, tú me llamás. Jodiste pelusa. Lo íbamos a hacer con Torque. Yo estaba bajando el tema, pero quedó tan... Dejaron aquí tan mal que no hay posibilidad. Así que está en eso todo el rato y... No sé. Y de hecho había andando un antivirus que no debería haber estado, de hecho. Pero bueno, no se cortó. ¿Cómo se va a cortar la luz? Pues si estoy hablándote, pues no estás escuchando. Pero pelusa, por favor. ¿Ah? ¿No se ponga como el diputado Sabaj, que no cacha nada de nada? Pelu, agárrate al Gabriel Alca y al Preste Juan. Esos dos son los culpables de todo. Unos desgraciados. Sí. Unos desgraciados. Pero tú, mira, yo tengo el fondo grande. ¿Qué? Tengo mi fondo grande. Ah, ya. Entonces, ¿grande? Tú me llamas nomás y yo lo traigo. Por supuesto. Ya. Yo también tengo un fondo grande. Sí, pero es que para que caigan los dos. Ya, pues los ponemos uno cada uno. Ya, ok. Perfecto. A mí me parece súper bien eso. Bueno, entonces nos vamos con un tema que dejó puesto el que alcanzamos por lo menos a bajar. Fiscales ad hoc. Nos vamos a ir bien prendidos el día de hoy. Y ahí vamos a poner otros temas. Ya, dice Rula, que cacha mucho esto, es Cuyabá, ¿viste? Es Cuyabá. Curabá, ¿dónde? Curibiga. Cuyabá. ¿Dónde? Cuyabá. Cuyabá. Sí, por eso decía, este no me sonaba. Ya, el tipo llegó. Cuyabá. Mira, si hubiera ido, se hubiera perdido por tiempo. Ya. Pero el hermano fue a ese partido, fue al otro. Y el chileno se fue a Curitiba, ahí está. Sí, pues a Curitiba se fue el chileno, pues claro. Ahí sí, po. Ahí te creo. Toño, si este no fue a ningún partido, fue a Brasil nomás, nada más. Pura bossa nova ahí en una pieza encerrado. Bossa nova, métale lambá. Nos vamos entonces. Pausa musical acá en el matinal de Radio Villa Francia. Suenan los fiscales ad hoc. Esto se llama Libertad Vigilada. Programado por Andrea Matamapola. Ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. que siempre voy a buscar. Hace calor y es muy temprano para un trago fuerte. Ir a tomar cerveza y más cerveza, no me sienta nada mal. Y me embutezco al recordar esa estúpida presión que día a día yo debo aguantar. Los que mis drogas y mi vida quieren controlar, y mi manera de ser y mi manera de actuar. Yo digo, escucha imbécil, no seas policía ni seas capellán. Escúchanos, señor, te rogamos, no te metes en lo mío. Y no quiero tener que pagar el mal precio de vivir y de morir en libertad, en libertad, en libertad. Prepararon a un provocador para después asesinar al pueblo. Bien, pues, eso no se acuerda, no saben historia ustedes. No saben historia, por eso se meten a paso. Se meten en contra de su propia casa. No hay nada cierto, son hijos de empresarios. Y se creen tan grandes apaleando al pueblo, los guanos. Salvo caminar. Y salgo, salgo, salgo. Y salgo, salgo, salgo. Heredero, son los dueños de América.

Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Ya nos despedimos de los compañeros de Radio Aucan, que hasta ahora ya debe estar comenzando el Club de los Aucanitos. Así que les saludamos a todos los niños, que hoy día empiezan muchos las vacaciones de invierno. Así que empiezan las vacaciones de invierno, por lo menos en varios colegios hoy día empieza. Sí. Ahora pueden hablar porque están motivados mientras se están acomodando. El miércoles empezaron las vacaciones. No se escucha, hable bien, por favor. El miércoles sí. Empezaron las vacaciones de invierno. ¿Pero por qué estás triste? Los niños son una alegría, una bendición de Dios. ¿No es así, Alfonso? Por supuesto que sí. Ah, porque ustedes no los tienen en su casa. Iba a decir algo, pero ¿para qué? Dilo nomás. No. Mi angelito bellos. Bueno, temas que vamos a revisar ahora son básicamente unos que ayer estuvieron en la palestra, pero hoy día tenemos más antecedentes, así que partir con señalar que cuando termine Alfonso empezamos. Disculpen, pero si no son los perros, sino la Lulú, la Pocha o el Roberto, están ahí tosiendo, suenan increíbles, Dios mío. ¿Cómo salimos adelante? Con esfuerzo, con ñeque. Y coraje. Claro. En la radio, ¿cómo? Reforma tributaria. Ya sabemos que la paternidad... Esto es una teleserie. La paternidad la asumió el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, un bello hombre, según dice alguna gente. Lo que es tener plata, pues dicen. Dicen que la señora es estupenda. Pero partir desde la premisa es que algunos se sintieron pasados a llevar. Y él dijo que la guagua era un poquito fea. ¿No dijo eso? Sí, ayer lo dijo. ¿En serio? Sí, y se puso a reír. Dijo, parece que nos salió un poquito fea. Y se puso a reír. Bueno, plantear primero, por ejemplo, que el Partido Comunista ha señalado que se siente, si bien no pasado a llevar, ha sido muy meticuloso en las palabras que ha ocupado. Ayer escuchaba al autor Carmona y me parecía demasiado cuidado. Oye, hoy día salió, a propósito de eso, Jorge Aguad a decir lo siguiente. Dijo, no ganan con la reforma tributaria los bancos. Después de haber dicho todo eso, hoy día salió alguien le había llamado y dijo, oye, no jodáis, po. Bájale un poco el perfil a esta cosa, viste, que la gente si te ve mucho riendo va a pensar que estamos todos arreglados. Va, y que no es así, papá. Se lo como el Max, eso. Claro, sí. Otro papito. Y bueno, resulta que salió a decir eso hoy día. Anda, créenle, sí. Claro, o sea, estamos contentos porque no vamos a ganar. Claro, estamos contentos porque no ganamos. Claro. ¿Y hay que prenderle bueno, velita y hacer un altar? No sé. ¿Te digo yo? No lo sé. Sinvergüenza, no. Bueno, la situación es que el PC ha planteado su diferencia notable con respecto a la reforma, pero dice que todavía no la revisa, o por lo menos lo que decía ayer el autor Carbone, que lo deben ver con cuidado y se van a reunir hoy, si no me equivoco, con el ministro Alberto Arenas, ministro de Hacienda, para que le explicara qué pasó. ¿Por dónde pasó la micro que sí, no la vieron? Si la respuesta era satisfactoria, ellos iban a ver. Si no, iban a pensar en votarla en contra a la Cámara de Diputados, como si eso fuera a alterar la reforma. Claro. La Camila dijo eso anoche. Sí. Pero yo hablo de por lo menos lo que yo vi y la autora Carmona. Que fue muy cuidadoso, yo quiero hacer hincapié en eso, fue muy cuidadoso en referirse, en no decir que esto fue... No pisar callo. Claro, ¿ah? Retroexcavadora guardada. Claro, de plástico. De plástico la retroexcavadora. Y le tiró la pelota, Lautaro Carmona, al MAS. Dijo, ajá, bueno, nosotros no tenemos senadores en esa instancia, pero el MAS sí. ¿Cierto, Navarro? Estoy hablando en serio, posta. El tema es qué va a ocurrir acá. Y ahí es donde viene un poco la sorpresa respecto a esto. ¿Qué va a ocurrir en base a la reforma tributaria? Primero, que lo más seguro es que se apruebe. En eso no hay como dos lecturas respecto a eso. Y... O sea, de hecho ya está aprobada. Si faltó que levantara las manos nomás, po. ¿Para qué estamos con cosas? No las levantaron, o sea, no. casi. Casi, pero alguien les dijo, no, bájenlo. No las vayan a levantar. Es como la otra que le decía, no, saques el papelito. La misma. El papelito, que es lo mismo. Uh-huh. ¿Y? Sí, po. ¿Y? ¿Y Quique bueno, Puerto? Yo creo... ¿Y Quique Puerto? Yo cacho que el Partido Comunista está con esta pataleta para decirle así como al gobierno, oye, vamos a hacer una pataleta, pero ustedes se supone que se la van a creer para que se la crea la gente que somos el Partido del Pueblo. ¿Cachayo, no? Yo tengo una tesis muy distinta. No. Yo tengo una tesis de que hay mucha molestia dentro del PC. Uh-huh. No sé si necesariamente en las dirigencias del PC, pero yo sé a ciencia cierta de que hay mucha molestia dentro del PC. Esto puede traer una crisis interna. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, disculpa, pongamos las cosas en la mesa. Hagamos el análisis que generalmente hacemos acá. Ya, una reforma tributaria que es el corazón de este gobierno, básicamente porque con eso no solamente se recauda plata, sino que en definitiva se les va a hacer pagar como corresponde más a la empresa. Que ya en la primera presentación ya tenía reparos, porque era bastante tibio para variar, pero por lo menos aumentaba ciertas cosas. Estaba el tema del ICI-100 que yo explicaba la otra vez. Mm. Y estaba la posibilidad de recaudar 8.200 millones de dólares. Que es un poco más o menos de todo lo que se trata esto. Para eso se hizo la reforma tributaria. Termina con el FUT y con el... Y el FUT dentro root, de la parte que en definitiva, claro, se elimina, pero se crean otros mecanismos parecidos. Claro. Términos cortos, la UDI sin mayor posibilidad de maniobrabilidad. Básicamente porque la verdad tenía un conflicto con RN más encima tenía su propio conflicto interno con Evópolis y Amplitud, y todo hacía presagiar de que esto pasaba rápido porque se tienen todos los votos, no se necesitaba de la alianza para eso, y más encima ya habían sectores de RN o de Amplitud con los cuales habían negociado. Ojo, Amplitud ahora de hecho rechaza el tema porque no fue incluido cuando ellos fueron los primeros en estar discutiendo. Bueno, cuento corto. La reforma se le quitan varias de sus cosas importantes, como lo han señalado ya varios economistas, como lo han señalado varias gente que participó en este acuerdo, que se firmó él. Y hoy día sale Osvaldo Andrade a decirle el perdedor de este acuerdo de la reforma, como habla el perdedor, así como la cara para arriba, de la reforma, es Sebastián Piñera. Bueno, resulta que la reforma se acordó y se trabajó en la casa del ex ministro de Sebastián Piñera. Que nos quieran hacer pasar por pelotudo constantemente, no quiere decir necesariamente que lo seamos. Y este acuerdo se hizo durante el viaje, y de hecho fue reconocido por algunos parlamentarios en el viaje que hicieron a Estados Unidos, donde fueron a aclarar de qué trataba y tratar de matizar y los detalles que correspondían. Y esto implicó que se generara un acuerdo político. Allá iban varios representantes de los partidos en los cuales se decía sí, más encima viene la venia de Estados Unidos y está firmado y tiene el certificado de buena conducta del FMI. ¿Qué mejor que eso? ¿Por qué usted dirá que es tan importante eso? Porque algunas empresas están muy ligadas al tema del Fondo Monetario Internacional y lo que le importaba en ese era el tema de la inversión y el crecimiento. ¿Por qué? Porque eso en definitiva es lo que beneficia a las empresas. Así como le interesa también a la gente de la nueva mayoría, porque en definitiva trabajan para las empresas. Entonces llegan a Chile el día en que anuncia, se ven varias cosas. Una, anuncia lo de Bolivia, que también se acordó allá. Anuncia lo de la reforma tributaria y algunos cambios incluso, ojo, con respecto a la reforma educacional. Si usted se olvidó ya del tema, dentro de esa semana la movida fue poner al segundo al mando dentro de la del Ministerio de Educación, diciendo, usted es el segundo al mando y usted es el secretario general de la reforma educacional, Andrés Palma, un tipo de la ADC, que tenía el conflicto de intereses con su esposa Ana María Correa Pérez, si no me equivoco. Pero Ana María Correa, ¿a qué vamos con esto? A que aquí claramente se hizo un pacto político de la vieja usanza de los 90, por la gobernabilidad del país, por la inversión, porque los empresarios lo querían, se hizo todos los cambios. Y a quienes menos se les consultó son a las fuerzas nuevas de la nueva mayoría, entre comillas. Digo nueva porque está el caso del MAS, Navarro era de la Concertación, se fue a la Concertación, vuelve a la nueva mayoría. Ahora estaba a punto de entrar incluso Marco Enrique Ominami, con algunas condicionantes que está poniendo la Concertación o la nueva mayoría. Entonces, el tema acá es que ni al PC, no solamente no se le consultó, porque no es un tema, ¡ay, se nos olvidó consultarte! Demuestra esto de que ni siquiera es necesario, que esto tiene que ver con un tema cosmético. Ni sus diputados pueden hacer grandes cosas en términos dentro de la Cámara, ni menos pueden hacerlo en el Senado porque no lo tienen. Y aunque tuvieran uno, dos, tres o cuatro, la verdad, esto cuando se trata de pactos políticos, está ahí enfrentado a dos conglomerados. Y eso no ha cambiado. Y esa es la señal clara que se dejó ahora. Y es en esa encrucijada, la molestia que hay dentro del Partido Comunista es, ¿seguimos dentro de esto con los costos políticos ya tremendos que vamos a tener y que van a seguir aumentando? O, dice llanamente, veníamos un día de dignidad y decimos, ¿sabes qué? Así no. Nosotros fuimos por un programa, por un proyecto, esto se dijo que se iba a cambiar, no se cambió, pero eso también implica un costo grande. O sea, ninguna de las posibilidades o alternativas que le está quedando hoy día al Partido Comunista le sale gratis, ni son bastante convenientes para ellos. Porque, en definitiva, el que se salga ahora, claro, puede generar, mira, lo rompe, porque este gobierno no es ni progresista, ni está por reformas profundas, ni nada por el estilo, pero otros les van a decir, ah, de hecho, quiero leer un tuit, si lo alcanzo a agarrar allá, pero lo leí anoche, de el ex religioso Lucho García. ¿Se acuerdan de él? De la octava región. Exactamente. Novena. Y él tira un tuit ayer que mucha gente lo piensa. Y que tiene que ver básicamente con esto del PC y dice lo siguiente: amigos comunistas, tras bochorno por reforma tributaria, los indignados de siempre vamos a pensar si los recibimos de vuelta por acá. El palo. Uh-huh. Es más que palo. Uh-huh. Es un portazo. Exacto. De toda la razón. Es un portazo. Uh-huh. Y tienen, claro, no, totalmente, tienen la razón, porque, o sea, si se fueron con soberbia, aunque vuelvan con la cola entre las piernas, no, el que se quedó tiene el derecho a decidir si lo acepta o no lo acepta, po. Claro. Uh-huh. Por supuesto, po. Está bien. Entonces, lo que está en discusión hoy día dentro del PC es eso. Es porque, obviamente, evidentemente, aquí ya las cosas están funcionando como funcionaba antes de que estuvieran ellos. Ahora, hay un reparo. Y que tiene que ver con un cálculo político. Y que es parte, por lo menos, insisto, una conversación que mantenía ayer en la noche. Que tiene que ver con parte de la proyección que tiene el Partido Comunista. ¿Por qué era usted? Tiene que ver con cálculo y con todo lo demás. Si está puro perdiendo en este sentido. El PC históricamente se ha sostenido en términos del mundo social. Bueno, porque en la última encuesta de IMARC, la segunda persona mejor evaluada es Claudia Pascual, quien es actual ministra del CERNAM y miembro del Partido Comunista. Y eso generó un apetito de decir, bueno, si nosotros logramos realmente proyectar y logramos posicionar a una ministra, quizás podríamos tener otro tipo de posibilidades. Ahora, probablemente, y los que están en contra de este tipo de lógica, es que quiere decir que, claro, tienes posicionada a una ministra y tienes posicionada con un 70 y algo por ciento, que es la segunda mejor evaluada. pero en un ministerio sin crisis política, sin turbulencia en términos políticos, difícilmente fogueada en un área de otra índole en la cual pueden recibir golpes políticos. El CERNAM está para inaugurar cosas, para llevar proyectos adelante. A lo más, una crítica, el tema del aborto, que ya está demostrado incluso por encuestas de organismos cercanos a la derecha y centro derecha, en los cuales establece que la mayoría de la gente está de acuerdo de que se despenalice el aborto. O sea, sin pantalla. O sea, la pantalla para inaugurar, no, pero no tiene costo. O sea, no hay un cagazo. Como los otros, como los ministros políticos. Ministerio de Educación, por ejemplo, que es uno de los peor evaluados. Claro. De hecho, Claudia Pascual está después de Hernaldo Muñoz, que probablemente tiene que ver con todo este chauvinismo que se ha generado, ministro de Relaciones Exteriores. Y eso dice, podemos proyectarla. Hay ministras que han salido de ahí para ser presidenta. Sí. Entonces, obvio, pero si la... A ver, disculpa, la política es cálculo. No, por supuesto. Y un cálculo de esa... Ahora, creo bien. Que hay posiciones ahí que están en contra, porque algunos dicen lo último que dije, que tiene que ver con que, bueno, una cosa es posicionarse desde este ministerio, ya, que no tiene mucha turbulencia política, y otra cosa es hacerlo en la política contingente, y que probablemente podamos tener pan y pedazo. Esto en una eventualidad, ojo, que no está discutida, pero ya empieza a sonar dentro del Partido Comunista, de si seguir o no seguir en este conglomerado, que, dicho sea de paso, es la vieja Concertación. Y lo ha quedado demostrado. No, es que a mí lo que me llamó la atención fue eso, de que de ese ministerio pueden salir hasta una próxima presidenta. Pero podría. Parte de la política, vez. Sí. Sí, pero nunca ha sucedido. Ahora el asunto está en que si el Partido Comunista se retira de este conglomerado Nueva Mayoría, ¿qué va a suceder? Bueno, obviamente tiene que renunciar la ministro, la señora Pascual. Claro. Se retira. ¿Qué va a pasar con la CUT? ¿Cuál va a ser la posición? ¿En qué posición va a quedar? Va a quedar muy en el aire. O sea, va a ser esa situación va a ser complicada, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la CUT en el momento en que si el PC decide retirarse del conglomerado? Volveríamos entonces, a los años anteriores. Volveríamos a los años anteriores. No, claro que sí. O sea, está bien, pero no, es que no se vuelve atrás. No, a lo que me refiero es donde nuevamente... el Partido Comunista en sí no estaba dentro de este conglomerado porque se metió ahora. Por supuesto. ¿Ah? Ya, entonces, bien. Claro. Pero ¿en qué posición va a quedar la CUT después de haber estado dentro, después de haber tenido una participación, después de haber tenido un discurso a favor de la nueva mayoría, dándole la espalda al pueblo en muchos momentos, a los trabajadores? La mayoría de las veces. Ya. Entonces, si ahora vuelve... ¿Cómo va a ser recibida? ¿Con los brazos abiertos? No creo. ¿O va a ser lo mismo que está diciendo ¿cómo se llama? Lucho García. Lucho García. Claro, es que como decía que Lucho García. Entonces, este es el problema que puede tener el PC, que no es llegar y decir, ya, ¿sabes qué más? Nos aburrieron, no están agarrando para el chuleteo, que no están faltando el respeto. ¡Paf! ¡Nos vamos! No es llegar e irse, porque tiene que ver para dónde se van, qué van a hacer, si es un partido. No es un compadre que se va a ir para la casa, se va a sentar en la casa, choreado, pateando a la perra, mirando el techo. No, es algo más que eso, supongo yo, si lo ven con seriedad como partido. No sé. Yo creo que estos tipos van a esperar que tengan la puerta abierta para volver. ¿Volver a dónde? Digamos, a las bases y todo el tema, así como a su supuesto lugar dentro del pueblo. Es que estos no pueden esperar de que se abran las puertas. No. Ellos tienen que abrirla. Claro. Y abrirla en forma, con un trabajo. Pero a lo que voy yo, Fonchi, es el hecho de que... El hecho de que estos tipos, como se juran todo y son prepotentes, pero no estoy hablando de la base, estoy hablando de los dirigentes, sí, o de los, perfecto, de la cúpula de este, sí, partido, son prepotentes y todo, porque se ha mostrado la prepotencia que tienen, son soberbios, entonces juran que la van a hacer, o sea, no, nos vamos de aquí, vamos a llegar acá nuevamente y nos van a tener que recibir igual. Y yo creo que no van a calcular ese tema, no les va a interesar. Y por eso le están mandando mensajes ya, pues, claro, porque los conocen. Entonces no es llegar y decir, ah, ya, nosotros volvemos, cuando les están diciendo, ahí vamos a ver nosotros si los recibimos o no, pues. Claro. Entonces ahí está el problema, pues. Aunque ellos se sientan como que un partido más grande dentro de la izquierda, no van a tener mucha... Además, tienen que sopesar lo siguiente. Si ellos se van de la nueva mayoría, en las próximas elecciones no van a tener cupo parlamentario. A no, no ser que con el que cambie el binominal y ahí pudieran, ¿ah?, pelearla y jugársela por un cupo. Entonces no es fácil. Mm. Sí, porque hay que entender lo que dice el Alfonso, es cierto, o sea, el PC hoy día tiene diputado básicamente porque hay un acuerdo y un pacto. Claro. No porque fueron a pelearla solo. Y eso dice mucho. Y uno de los cupos que tienen es gracias al binominal. No es porque lo ganaron en la buena lid. Entonces, el escenario es complejo, insisto, porque esto dirime, separa agua, dirime posiciones, y plantea, de hecho, a ver, la nueva mayoría no va a echar para atrás, o la vieja concertación, me refiero a Andrés Saldívar, a los Lagos Bell, no van a echar para atrás un acuerdo por dejar contento al PC. No. Un acuerdo que más encima les da estabilidad política. Si eso es lo que está en juego acá. Es la estabilidad política, porque en definitiva lo que volvimos a binominalizar la política. Entonces, en los paneles de televisión tenemos a los mismos de siempre. Toda esta efervescencia ciudadana fue logrado cooptar porque en definitiva la concertación es lo que ofreció al empresariado. Este discurso ciudadano, mira, todo se ha discutido hoy día bajo cuatro paredes. Y no solamente me refiero a los paredes, que todo, no hay paredes buenos y todo eso. Pero cuatro paredes. Y nadie puede decir lo contrario. Te pueden decir que fueron a hacer un show y que fueron a un colegio a explicar la reforma tributaria, que fueron a una junta de vecinos para explicar la... Pero pura parte del show. Entonces sabemos que no, que cuando hay una discusión de la sociedad, estamos discutiendo, qué sé yo, meses, y se discute en universidades, los trabajos, esto no es la unidad popular y no está ni cerca de serlo. A propósito del aniversario que se cumplía hoy día respecto a la nacionalización del cobre el día de hoy día. Y a propósito de esto, te voy a pedir de que en el próximo paréntesis se ponga nuestro cobre de Quilapayún, si es que se puede. Vamos a ver si es que se puede, porque debiste haber pedido los temas cuando estaban. No, está bien, pero... Tarde, como siempre. Sí. Nos tarde, llega la pero, fortuna. Tarde, pero llega. Arjona. Ahora entonces, el problema está, seguramente, en que la nueva mayoría, antes de cerrar esto entre cuatro paredes, como bien dices tú, y que así fue, podría haber tenido una pequeña conversación con el PC y haberles dicho, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que ya está amarrado y está sacramentado. El PC iba a constatar igual cuál iba a ser el costo. No, por supuesto, pero habría sido diferente, supongo, para el PC, ¿ah?, que por lo menos lo tomaran en cuenta. Es que esto no tiene que ver con tomar en cuenta. Pero acá es como que se comieron el postre mientras el otro está en la cocina preparando el café. Es este. A ver, el discurso es que no le tomaron en cuenta. La realidad es que acá desnaturalizaron no solamente la reforma, que ya no era en sí buena, siempre lo dijimos, sino que el discurso constitutivo del programa y el discurso de lo que se supone un gobierno de carácter ciudadano. La última vez que le ofrecieron un gobierno ciudadano fue Bachelet. Sí. Y lo que menos terminó haciendo fue ciudadano. Bueno, dos veces, se va a las pailas. Hoy día se está gobernando para la élite, para la clase empresarial. Con ellos se hacen los acuerdos, con ellos se sientan a la mesa, a ellos escuchan, al resto no. Al resto le puede decir, sí, habla, ya, baby, ya, hoy sí, estoy hoy muy preocupado de tu posición, sí, no, hoy sí, de veras, tienes mucha razón, esto puede cagar a mucha gente. Llega el empresario que llega solo, no tiene por qué tener una presión social detrás, pues este, y las reverencias correspondientes y todo el tema, y se termina firmando con él. O sea, aquí nadie puede venir a decir que el empresario no quedó contento con esta reforma tributaria. Obvio, porque eso no, es mentira. Por supuesto que no. Si yo no voy a eso, yo me voy a que el PC se siente pasado a llevar, pienso yo, que se piense, se ve pasado a llevar, se ve como que no lo tomaron en cuenta, se ve como que se cerró todo esto con dejándolo fuera de la mesa de conversaciones. Llegaron los empresarios, se conversó con ellos, pero al PC no lo invitaron, no le avisaron, no le dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar hoy día en la tarde. No, no, sino oye, que le dijeron, ven a comer gratis. Oye, ¿sabes qué? Anda a preparar el café mientras nos comimos el postre. Y cuando llegaron ahí a la mesa ya estaba todo finiquitado, servido, comido, po. Y el café está además. Sí, pero... Entonces, ¿qué pasa ahí? Vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con que te pase a llevar... No. ¿Por qué no te pregunté? Ya. No le preguntábamos al PC. No, pasa por eso. Pasa porque, en definitiva, a ver, el sentido, la esencia de lo que iba a hacer este gobierno es que ha demostrado que ya no es. Lo que hoy día está en la concertación. Entonces, el PC puede decir, a nosotros nos preguntaron, ya. ¿Y qué pasaba si les preguntan? Eso es lo que tendría que haber dicho un periodista. A propósito, que quería el día al periodista, pero en Chile no hay periodismo necesariamente, o si lo hay, es bien ramplón. ¿Y qué pasaba si les consultaban? A propósito de este acuerdo. Tendríamos que analizar. No, claro. Pero entonces me estáis diciendo que... Bueno, no, pues te estoy preguntando que ya se conoce. Todos conocen la idea del acuerdo. Por supuesto, vos. ¿Sí o no? ¿Lo hubieran apoyado? No, que hubiéramos tenido que evaluar. Y eso salía. ¿Por qué? Porque lo que quiero develar acá es que acá esto de que no me avisaron y me pasaron a llevar es una tontera. Claro que sí. Lo que está en juego es otra cosa. Obvio. No, si en eso estamos de acuerdo. Pero está la parte... No estamos de acuerdo porque no me habéis consultado. Tengo que analizar tus dichos primero. Porque si la situación se da dentro de esa en esa mesa de conversaciones y al PC lo llaman y el PC dice no estoy de acuerdo y porque esto que todo muy bien, estamos totalmente de acuerdo contigo, pero tenemos que hacerlo así porque es lo que le conviene al país, chao. Pero por último lo escucharon, pero no hacerlo y no tomarlo ni en cuenta si es parte de la nueva mayoría o no. Ahora, o solamente... Yo creo que no... Pintura. No está ni cerca. Mi pregunta, eso de que me pasaron a llevar, que no es ni por cerca el tema. Mi pregunta es, ¿son tan ingenuos la gente del PC, los dirigentes del PC, que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Vuelvo a insistir, ese no es el tema. No, pero esa es mi pregunta. Es que cuando... Vuelvo a decir, ese no es el tema, estamos poniendo en el escenario incorrecto. A ver, estoy tratando de explicar de que el discurso es no nos consultaron. Pregunta. Ya, y si lo hubieran consultado, ¿qué hubieran opinado? ¿Por qué? Porque el problema que estaba hablando el PC no tiene que ver que le hayan preguntado. Si le preguntaron o no, da exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que le molesta al PC? La reforma tributaria se hizo con el empresariado. No podéis salir diciendo esto es lo mejor para el pueblo cuando todo el mundo vio que esto es lo mejor para el empresariado y quedó feliz. Entonces no podéis decir somos el partido representante del pueblo. Y eso tiene un costo político. Por supuesto. Y eso se va a hacer pagar. ¿Y eso es lo que le molesta al PC? Obvio, po. Queda mal. Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir el PC hoy día? Porque por eso sale hablando Lautaro Carmona. Claro, po. ¿Ah? Que uno de los tipos más que tiene la guata más fría. Y tenía entonces, anoche no quiso hablar cuando le pusieron lo ayer Matías del Río. Lo que decía era básicamente, bueno, tenemos que revisar, lo tenemos que juntar, porque bueno, sí, no nos consultaron, pero tenemos que ver, no hemos revisado profundidad. Pura vuelta. Vuelvo a insistir. Bueno, y si le hubieran preguntado, ¿qué? Ya, no están de acuerdo, okay. ¿Se hubiera parado el acuerdo? No, pues. Ya, pues, y todos saben eso. Eso es un hecho de la causa. Está tirado a la mesa. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa al PC? Pero que PC... queda en la foto de un imaginario colectivo de que ayudó a una reforma tributaria llevada a cabo por el empresario. Te agrego más. Ayer Jimena Rincón, en Icare, ¿qué planteó? No. Convocó al empresariado para construir una nueva constitución. Ayer. ¿Y al empresariado? Al empresariado, fue Nicare. Qué lindo. Entonces, ¿por qué hay molestia dentro del PC? Que siempre ha habido diferencias, pero se han manejado un partido bastante disciplinado, que tiene sus pros y sus contras, eso. Pero, ¿qué es lo que le molesta? Disculpa, el militante de base, el chico o chica de la J, el militante dirigente en una población, en un este, que llega al trabajo, llega al colegio o llega a la universidad y tiene más bullying que Sabaj. Obvio, o sea, tu partido está hoy día con el empresariado. ¿Y qué vaya a decir si es evidente lo que está ocurriendo? Entonces, ¿qué es lo que espera uno? Que el PC ponga y se pare agua y diga, ¿sabes qué? Nosotros no podemos ser parte de esto. Esto es parte de una traición. No es la primera vez que le ocurre al PC. No. De hecho, ya le ocurrió durante lo que fue los pactos por con los mismos casi actores. Puedo contarte dos hitos históricos. Uno, el primero, González Videla. Oda a González, o a Gonzalo. En un momento determinado, poema de Pablo Neruda y González Videla termina en un momento determinado. Oda Gabriel se llama. Pero, Oda Gabriel. Gabrielito, que eres como el pueblo, pueblo constituido. Bueno, en fin. Poema de Pablo Neruda que después terminó la clandestinidad, básicamente porque González Videla termina prescribiendo. Deja proscrito al Partido Comunista. Claro. Y Neruda escribe traidor, ya no lo nombra más por el nombre. Exactamente. O sea, ya lo vivió el Partido Comunista en un momento. ¿Dónde lo vivió nuevamente? En la creación de los partidos por la concertación. Se suma a esto, baja. De hecho, hay una crisis ahí en términos a lo que era su política más popular en ese momento. Me refiero a la política de rebelión popular, de encabezada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Se suma a estos acuerdos del tema de la votación. Llama a votar también en términos del plebiscito. Bueno, llega a los 90 y queda de lado el Partido Comunista por lo mismo que había hecho el acuerdo. Estoy hablando de probablemente la militancia más histórica. Probablemente el tipo de la J lo que le duele es eso. Le duele precisamente que lo agarren para el chuleteo donde vaya. Y en definitiva es el blanco de la sacada de balazos de cualquier caga que se pueda mandar cualquier organización de izquierda, porque en definitiva tú estás peor. Pero la militancia histórica tiene memoria. Y sabe que esto ha ocurrido antes. Con algunos, la última que hablaba sobre los partidos por la concertación, no fue hace mucho y algunos la tienen bastante en la retina. El Partido Comunista apoyó, desarma su acuento y todo el tema, y después dejado de lado. A duras penas pudo legalizarse y mantenerse siempre al margen. El tema de la exclusión política, y etcétera. Bueno, hoy día están. Pero están prácticamente en una jaula, casi en exhibición de zoológico. Para decir, sí, mira, tenemos más gente nueva y no somos lo mismo de siempre. Somos nueva mayoría. Pero la verdad no tiene mayor movilidad y maniobrabilidad dentro de esa jaula. Entonces, hoy día el Partido Comunista está en una encrucijada que puede generar también quiebre. Han habido quiebres históricos también y han generado corrientes a raíz de eso. Para poner un ejemplo, la última derrota electoral frente a Frei Montalva termina apareciendo en su momento el Movimiento Izquierda Revolucionaria, junto con otras fuerzas políticas. Luciano Cruz, dirigente y líder natural dentro del Movimiento Izquierda Revolucionaria, venía precisamente de las Juventudes Comunistas. Dan estos rompimientos. Entonces, después diciendo, aparece el PCAP. Después aparece el PCAP. Pero antes después aparece otro que es de carácter maoísta. Sí. Que no fue muy masiva su política, pero existió. Espartaco. Entonces, no estoy diciendo que haya ocurrido lo mismo, pero estoy diciendo que hay, en términos históricos, hay quiebres que se han generado a partir de eso y que hoy día el PC está en una crucijada, porque estamos hablando de la reforma tributaria, que es el mega relato de Michelle Bachelet durante campaña y el mega relato de este gobierno. Los otros relatos son la reforma educacional, que ya se está haciendo agua y ya no se puede desconocer. Primero eran problemas comunicacionales y hoy día está estableciendo de que la verdad lo que se quiere es restringir el tema del lucro, no acabarlo. A lo que queda en evidencia. ¿Ah? Más allá de lo que uno quiera suponer o creer. Y el tema de meter a Andrés Palma ahí tiene una clara señal respecto a eso. Como secretario general de la reforma educacional. Y lo otro tiene que ver con la nueva constitución, donde sale Jimena Rincón, actual secretaria general de la presidencia, de la SECPRES, que está encargada de ver los vínculos también con el Congreso, convocando a los empresarios para que redacten una nueva constitución. ¿Qué es redactar una constitución? Que hacer una nueva paquete de reforma, no una asamblea constituyente, en el cual se pueda necesariamente enmendar ciertas cosas y mejorar manteniendo la estabilidad política y económica. ¿Qué quiere decir la estabilidad política? Que mantenga la misma élite política y la estabilidad económica, que en definitiva no afecta a la inversión y al crecimiento y al modelo de desarrollo, que es una economía social de mercado, neoliberalismo vulgarmente se le conoce, en este país. Es parte, insisto, de lo que hoy día está en juego, y dentro del Partido Comunista también está en disputa. Hay harta discusión. No todos están contentos con lo que está ocurriendo. Obvio. Eso que es. No, pues. Probablemente no es tan evidente porque esa disciplina no lleva, pero uno que conoce sabe que eso ocurre, que no hay un sí firme de cerrar fila a cualquier cosa. Pero también están estos elementos como los que señalamos de Claudia Pascual, que viene siendo la segunda ministra más mejor evaluada y que también dice, bueno, si salimos perdemos esto y es las poco y nada que tenemos, y que también nos puede servir para proyectar otras cosas. Claro, por eso yo decía, ¿qué va a suceder si se salen? Porque esa es una posibilidad para no perder las bases, porque las bases, como bien dices tú, y yo conozco al PC, conozco gente del PC hace muchos años, y sé de que en las bases, como en todo partido, hay buena gente, hay gente que es bien honesta, bien derecha, pero que son muy seguidores de la línea de su partido, son muy respetuosos de las directrices del partido, y por lo tanto siguen allí. Pero llega un momento en que ya lo vimos en otros momentos de la historia, en que dicen, ah, no, pues esta cuestión ya no puede ir más para allá. Y ahí empiezan los quiebres. Y las trizaduras de afuera no se ven, pero por dentro, si uno se introduce un poco nomás en el quehacer del partido, te das cuenta de que sí, hay diferencias, hay molestia, hay rabia, hay malestar. Yo conozco varias personas del PC que estaban muy molestos porque tenían que votar por Bachelet, pero el partido se los pedía y ellos lo hacían. Entonces, esta es la situación más complicada que puede tener el Partido Comunista en este momento, es que llega la situación en que seguimos o no seguimos. Pero si la cúpula dice, se sigue con esta línea en la que estamos, las bases va a llegar un momento que le van a decir, no, hasta aquí llegamos. Y va a haber un choque. Y bueno, esperemos lo mejor, porque para todo movimiento donde están involucrados los trabajadores, los obreros, la gente humilde de esta tierra, yo les deseo lo mejor. Los deseo que superen este momento, que lo superen en buena forma, que sea lo que las bases que deseen, no lo que las cúpulas quieren, no lo que les convenga a las cúpulas, sino que lo que les convenga a las bases, y que puedan salir adelante en este momento, que es bastante gris y amargo como el que están pasando. Vamos, bueno, el tiempo irá, yo creo que es complejo, y fíjate que a rato hasta injusto, porque por ejemplo no hay grandes críticas a la izquierda cristiana, porque quizás porque no tiene mucha presencia, y ni tampoco en el MAS, que están dentro de esto, y Navarro ha defendido a rajatabla a Michelle Bachelet. Pero en definitiva, a ver, pongamos ciertas cosas. Hay un montón de situaciones que podrían perfectamente uno decir que no ha cambiado mucho las cosas. Y es verdad. Pero hay una subjetividad que está cambiando. Ojo, no ha cambiado completamente. Está cambiando. Te pongo un ejemplo. Se estaba tratando de ingresar una ley entre gallo y medianoche. Sale el soplo por ahí y en una noche esta ley es bajada. Hay una pasividad que empieza a cambiar. Algunas dicen, no, porque va menos gente a las marchas y todo el tema. Bueno, porque la subjetividad general está cambiando, pero algunos métodos no. Cuando tú haces marchas toda la semana, todos los días, por ejemplo, hoy día, y ayer alguien planteó esta discusión, decía, hoy día hay una marcha por el tema del cobre, a la misma hora en dos lugares distintos. Exacto. Una en Plaza de Italia y la otra empieza en Paseo Humada. ¿Y las dos por el cobre? Sí. Claro. Y las dos reivindicando exactamente lo mismo. Uno dice, bueno, porque hay diferencia en términos políticos y es legítimo. Pero bueno, ese tipo de cosas, en definitiva, lo que hacen es que esa subjetividad generalizada, me refiero al resto, a la mayoría, probablemente algunos todavía no cambian los métodos porque todavía no logran sintonizar como un diapasón, dijo alguna vez algún comandante. Porque así la cosa nomás, po. Y eso, una cosa es partir desde un Olimpo y la otra cosa muy distinta es partir desde el sentido común. Los sentidos comunes están establecidos por el sistema imperante, por supuesto, pero siempre se parte desde ahí, no desde lo que no hay. Y en ese sentido, yo creo que es bien jodido el escenario político que se viene. Ojo, llevamos 6 meses. Quedan 3 años y medio. Y este gobierno ya está jugando con la mayoría de las fichas. Lo dejo ahí. 4 meses van nomás. 6. ¿Del año? Sí. Desde marzo. ¿De marzo? Sí, po. Abril, mayo, junio, julio. Y vamos a agosto. Ah, ya. Julio. Estamos a 11. Sí. Justo del 11 al 11. Hoy día me quedé con lo que decía Alberto Arena. Ya. Que lo dijo el otro día. Ah, que llevamos 6 meses desde que se había asumido. Y claro, pues uno me contaba, ya pasaron 6 días, son 3 meses y todo. En agosto se iban a cumplir los 6 meses. Ya habían asumido desde antes trabajando. Claro. Pero aparte, desde eso. Bueno, menos tiempo todavía. No, pues. Y queda la todavía. Cosa se está moviendo para un puro lado. Así es. Claro. Estamos volviendo para el lado de... ¿Ya? ¿Qué? No entendí nada. Porque se pueden hablar como mimo, uno no entiende nada acá. ¿Qué pasó? No importa, no tiene nada que entender. Esta es cosa de nosotros dos, ¿ya? ¿Qué? ¿Llegó la alemana a buscarlo ya otra vez? No, va a ver si viene la alemana a buscarme a mí. Bueno, ya cachamos ya para dónde va la micro en estos 4 pequeños meses. El gobierno del empresariado lo ha dejado más que claro, entre la reforma tributaria, la educacional, también la apuesta de los subsecretarios, de los ministros, sabemos cómo son, de dónde vienen, qué tienen. Entonces, ¿qué más nos va a quedar? O sea, no creo que en 6 meses más, si lanza una ley en contra nuevamente nosotros, así que no sabíamos, pues, que nos arrepentimos de votar por la vieja Concerta, la nueva mayoría, que nuevamente yo creo que en las próximas elecciones posiblemente vengan a cambiar nuevamente y ya van a dejar de ser ex Concerta, ex nueva mayoría y quizás cómo se llamen ahora, pues. Porque al final van a tener que ir cambiándose nombre cada 4 años para demostrar a la gente que son los nuevos, cuando son las mismas caras viejas, las mismas cúpulas que nos están jodiendo siempre, los mismos partidos políticos con las mismas directrices y con sus mismas reformas estúpidas que tienen siempre y que piensen que lavando la ventana y poniéndole un nombre nuevo nos van a joder nuevamente. Ya la gente se está choreando, en 4 meses se dio cuenta la gente, mucha gente se ha dado cuenta de que al final los partidos políticos son partidos de los empresarios nomás, no hay otro tipo de partido, no existe el partido del pueblo en realidad, somos solamente una pieza de ajedrez en este gran tablero en donde nos ponen como quieren y hacen lo que quieren con nosotros, dictan leyes a favor de ellos solamente y se lavan la boca con el pueblo y dicen que son para el pueblo, pero al final son solamente para ellos, para nadie más. Así que no creo y no confío en la nueva, ni en la vieja, ni en la renueva, en el relavado. Cuando es la misma agua y el mismo detergente que se ha usado siempre, ya no sirve. Así que no me asombra que en estos 4 meses... ¿Ya? Oca. No tengo, ¿cómo se llama? No me da... Ya no me asombra que en estos 4 meses no hayan metido, no como dicen, no voy a decir el pico en el ojo para que no suene feo, ya voy a decir el dedo en el ojo. ¿Ya? ¿Ya? Ya no voy a decir el pico en el ojo, sí, el dedo en el ojo. Pero nos metieron 2. Ah, ya. Y en no los son, dos ojos. En los dos ojos y en los dos y en la nariz. Así, y en la boca. Y en la boca, en la oreja, por todos lados. Ya. ¿Cachai? Entonces, ¿para qué más? ¿Qué más vaya a pensar? ¿Les vaya a creer? ¿Cómo se va a llamar después, más adelante, esta alianza entre los partidos? Para poder seguir engrupiendo, ¿no? Claro. A ver, podríamos poner el nombre. A ver, sí. Nueva mayoría, concertación. Te cagamos juntos. ¿No? Unión no puede ser porque podría confundirse con la UDI ya demasiado. ¿Cuál podría ser? Ya. Ahora volvimos, no sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero un problema tiene que ver con la compañía, no acá. Okay. Eso para dejarlo claro nomás. ¿Y ya sé cómo le van a poner? ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo? Cuando se acabe la nueva mayoría, ¿qué nombre le van a poner a la nueva conglomerado? Al nuevo conglomerado. Ya, a ver, ¿cómo anda tu creatividad? Le van a poner juntos como hermanos para meter a la iglesia también, po. Pero si la iglesia está, no queda... ¿La iglesia está? Sí, pero no está así como... Antes estaba el PC, pero no estaba. Ahora, ¿sí o no? Pasamos de la concerta, no sé, la nueva mayoría. No, ¿y después qué va a ser? ¿Renueva tu voto? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, por ahí ahora va a ser. Sí que sí, ¿eh? Sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí, este gobernado es para todos, para no, sí, para los empresarios y todo, claro, eso. Ahora te toca a ti. Claro. Ya 20 y tantos años nosotros, ahora sí. Ahora estamos, sí, contigo. Ahora sí que sí. ¿Eh? Claro. Tal cual, yo creo que va por ahí. ¿Mm? Y le vamos a creer, y le van a creer. Pues ya no les creo nada, po. Bueno, no, mira, siempre hay gente que creyente busca el pretexto para creerle. Ya sea hay un pretexto económico, un pretexto laboral, un pretexto porque necesitan creer en alguien. Claro. En algo. Pero... Y eso es triste. ¿Mm? Porque se dejan engrupir por cualquier charlatán que va y les cuenta una película y ellos, pucha, necesitan creer de que alguien les va a ayudar, que alguien les va a entregar una mano solidaria y los va a sacar del hoyo en que se encuentran. Y eso es lo amargo de este asunto, y ellos se aprovechan de eso. Son tan patanes que se aprovechan de esa situación. Claro. Se aprovechan de la necesidad del pueblo, de la necesidad del pueblo, y siempre dice que las van a resolver o que van a tratar. Y no solo de la necesidad económica, sino que las necesidades emocionales. Claro. Y se aprovechan de eso. Y lo hacen igual que una teleserie. ¿Mm? Y viven feliz de la vida, ni se arrugan. Y se matan de la risa en nosotros. Claro, ni se arrugan, no les sale ni por borracho, tan feliz. Y están seguros que la están haciendo de oro, ¿eh? Claro. No, si la estamos haciendo súper bien. No, pues después preguntan por qué lo insultamos. Claro. Claro, pues. ¿Eh? Gente malagradecida nomás. Votante. Así es la cosa nomás, pues. Pero, insisto, vienen más cosas, vienen más... ¿cómo se llama? Temas que por ver... Y en términos prácticos y en términos concretos, el acuerdo, el que se pueda seguir estableciendo en esta, por ejemplo, convocatoria a los empresarios a redactar nuevamente parte de la Constitución, implica que este gobierno ya elige un camino que no es el mismo que ofreció en campaña, pero Y eso implica también que la gente va a empezar a buscar cambios por otra forma también. Claro. Y eso también abre otros espacios. Y también no hay que mirar todo desde el punto de vista negativo. No. ¿Mm? Creo yo. Mi visión nomás. Pero, claro, hay varios que van a tener que empezar a tomar definiciones. Y si toman A, B o C, bueno, va a tener que aguantarse nomás. El resultado que cada uno asume su coherencia y consecuencia. Claro. Al final la forma de reforma se deformó para mantener la forma que había antes de la reforma y no cambiar en ninguna forma. ¿Quién fue? ¿Quién? Rula dijo eso. Trabalengua, Rula. Sí, po. Y muy cierto. Si no lo entendió, se lo repito. Al final la forma de la reforma se deformó para mantener la forma que había antes de la reforma y no cambiar en ninguna forma. Toda la razón. Así es. Así es la cosa. Ahora, si el PC y que si yo le quiero Cristiano o el MAS llegan a criticar el acuerdo del gobierno, recuerde lo siguiente. Usted le está haciendo el juego a la derecha. Claro. Eso es un poco triste. Y varios van a sacar eso, te lo aseguro. Es complicado, insisto, hay una militancia ahí que no la va a pasar bien. Y no está de acuerdo con este tipo de cosas. Estamos llegando al epílogo, mientras sigue haciendo ruido la Iné, los cafés para allá suenan. ¿Cuál es el problema de la hiperactividad y después molestan al pobre Samito que una foto? ¿Qué cosa? ¿A dónde suena el café? Está así con el lápiz. Pero, pero que estaba... tú soy sordo, po. Tranquilito. Tranquilito, papito. ¿Qué pasó? Resiéntome el... Estoy hablando de la Iné y TVT, por favor. El café, dijiste. Ella, mira lo que estaba haciendo. Ni siquiera te diste cuenta. Mira. Este que quedó mal de Brasil. Una cosa que quedó con Alzheimer y la otra con trastorno... Ya nos vamos. Tengo sueño, me quería ir a acostar. Ando así muy la despierta. Cosa nomás. Pero bueno, nos vamos yendo. Antes de irnos, obviamente no podemos dejar de mencionar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Ayer recibimos el reporte. Queremos agradecer a la gente de UNADICUM, Chile. Respecto a la información que nos envían directamente desde allá. De hecho, está subido en la página, usted la puede ver también, que son los reportes. De hecho, falta el reporte de ayer noche, que ayer hubo muchísimos muertos. Ya. Pero es básicamente para que se hagan una idea, que no es menor ni deja de ser importante lo que está ocurriendo allá. Y desde primera fuente, que es un poco también una de las cosas que también importa muchísimo. Señalar que ya van 100 muertos, o por lo menos muy cerca de esa cifra, o ya la superaron probablemente. Y por otro lado, la negación de por parte de Israel de parar la ofensiva. Llamada de esta operación Margen de Error, que va en el contexto, ya lo hemos explicado el día de ayer, por ejemplo, de una ofensiva militar hacia particularmente Gaza, no es el único lugar bombardeado, pero particularmente Gaza. Esto a respuesta, o supuestamente así, de el secuestro y desaparición de tres jóvenes colonos israelíes, que jamás ha negado sistemáticamente tener participación. Contrario piensa el Estado de Israel. Dicho sea de paso, esto se da en un contexto aún mayor en términos históricos del acuerdo en el cual habían llegado un gobierno de unidad entre Al-Fatah y Hamas, que habían alcanzado fuerzas antagónicas dentro de Palestina en términos políticos, y habían logrado un acuerdo, un gobierno de unidad con ministros nombrados y todo. De hecho, ya Israel en estas últimas semanas había encarcelado a miembros de Hamas que iban a ir a firmar a Cisjordania este acuerdo. Aún así el acuerdo prosperó. E Israel anunció que no iba a aceptar el acuerdo de Al-Fatah y Hamas, y por tanto, que son dos, uno está controlando la Cisjordania y el otro el sector de Franja de Gaza, después de que Al-Fatah perdiera la elección en el año 2006 a manos de Hamas, que se había negado antes a participar en elecciones, pero participó. Y en ese sentido, Israel lo que busca acá, en definitiva, es desarmar ese acuerdo en términos también militar. ¿Por qué? Porque eso radicaliza las posturas tanto de Al-Fatah como de Hamas y, en definitiva, empiezan a actuar prácticamente separados. obviamente Hamas dice, bueno, hay que ir a atacar, sea como sea, objetivo en Israel. No es que Al-Fatah no lo haga tampoco, ni busque en términos de generar su propia autodefensa, pero se ha privilegiado este último tiempo el avance más político, que en definitiva es el que más le teme en este momento Israel. Entonces, tenemos más de 100 muertos, tenemos más de 600 personas ya heridas más. Uh-huh. Afortunadamente también por otro lado, pero que contrasta también con esta cifra, en Israel no hay muertos. Sí, hay dos personas heridas que estaban ya confirmadas. Y 25 niños muertos habían hasta ayer como a las 12 de la noche. Sí, de hecho había muchos más. Sí, después fue aumentando, pero en ese momento la información era esa. Uh-huh, sí. Y fue justamente cuando habló Netanyahu diciendo de que esto no paraba. Uh-huh. El jefe de gobierno... Primer ministro israelí. Bueno, ¿y Putin también se quería meter ahí o no? No, Putin condenó el tema de lo que está llevando a cabo Palestina. O sea, perdón, Israel. Sí. ¿Y Obama se está ofreciendo ahora de mediador? Sí, de hecho, para ser parte del chiste, pero... Claro. Insisto, parte de lo que vamos a estar viendo. Pero parte desde ahí. Y Chile mandó una condena. Oye, si cuando Chile manda yo la leí y me dio vergüenza. Porque si uno la lee, se da cuenta de que está hablando de el ataque de los israelitas contra los terroristas. Claro. Que no se conlleva el ataque de Israel contra el terrorismo que hay en la franja. Habla de esa y forma. También estaba leyendo una cosa como que estaban pensando ahora atacar por el terrestre. Sí. Y que era como estaban todos pensando que podía ser una invasión, sí, pues. A lo poco y nada de territorio que les queda. Claro, sí, eso es lo que dijo Netanyahu, que si yo no llegaban a un diálogo y a llegar a un consenso, y que yo no sé cuáles serán las cosas que van a poner sobre la mesa en ese momento, y lo cual la Franja de Gaza no aceptaron, y van a entrar. O sea, pues bueno, recordad que mañana hay una marcha también. Mañana a las 12 del día, no es una marcha, sí. Es un meeting. Un meeting ahí en la embajada, sí, de Israel. Sí, quiero precisar eso. ¿La embajada de Israel? No es a la embajada, no, de Israel. Sí, yo también decía, ¿por qué no? No, de hecho, conversamos con parte de los coordinadores, que son organizaciones pro Palestina acá en Chile. Lo que van a hacer es un meeting de informar y también de mostrar y solidarizar con el pueblo palestino. No está previsto una marcha. Y claro, había gente que estaba planteando posiblemente ir a protestar afuera de la embajada de Israel. Sí, eso escuché. Pero de ahí a algo más concreto no. ¿Y dónde no va a ser se el meeting? En Ahumada con Alameda a las 12 del día este sábado. Sí. Sí, por si tienen dudas respecto a aquello, esa es la información precisa. Así que parte de lo que va a estar ocurriendo. Hay distintas acciones. De hecho, van a haber en varias partes de Chile. Sí. Sí, entonces, estuve viendo algo. Y nosotros vamos a estar informando en la medida en lo que vayamos pudiendo hacerlo, de lo que va ocurriendo también allá en la Franja de Gaza. Agradecemos también a la gente que está reporteando también allá. Chicos, los micrófonos están a disposición para que se puedan despedir. Ya, pues. Chao nomás, nos vemos, nos escuchamos. Chao nomás. Es que tengo frío, de verdad, tengo mucho frío acá. Hoy día en la noche, 10:30, las hijas de Afrodita, invitados, la inmortalidad del cangrejo. ¿Existe la inmortalidad del cangrejo? ¿Ah? ¿Existe? Usted el que sí, usted sabe. Yo, usted me dice yo día. Al tiro nomás, nada más. Pero ¿Qué opina ahí, Alfonso? Démosle una nueva oportunidad a estos jóvenes. A los jóvenes hay que darles oportunidades, ¿viste?, para que puedan seguir si la reforma estuviera en manos de gente así, pasarían estas cosas. Pasa lo que pasa. No estemos confundiendo. Yo estoy hablando de la juventud, que es muy importante para el desarrollo de la sociedad. ¿Y quién dijo que esos dos eran jóvenes? Sí. Partir de una premisa equivocada. No son jóvenes. Son jóvenes. No, no son jóvenes. Comparados con quién, pero... Claro. También es cierto. No, no son jóvenes. Uh-huh. Y los que se equivocan son los jóvenes, los puber. Entonces hay que ayudarlos. No, pero hay que ayudarlos en nada. Si para que les no se equivoquen. No, no, no, no, si a ese les hablo, así que no. Bueno, yo vamos a ver ahí. Ya. Hoy día 10:30... Sí, nada de ambigüedad y cosas las raras acá. De Afrodita, yo soy de la postura radical dentro de acá de la radio. Espero que haya una sanción fuerte en contra de esos dos muchachos. Parecí doctora Cordero. Ay, no, qué fea. Qué atroz. Ya. Ahí llegó dile chistoso, debe así. Dile algo. Llegate no, chistoso. Y se le para la pluma. Para... Ah, sí. Todo porque le dicen, no, y si parecís concerta. Y ¡ah! Sale esa Yayin. Mira. Ay, me está tirando una kamehameha. ¿Cómo fue? Una ya. Kamehameha. Ya. Por favor, seriedad y despídanse. Ya, Chaito, recuerda que te vas caminando conmigo y un caderazo te puede tirar al medio de la calle. Oh. Eso. Si a mí me llega a pasar algo, ya saben, ¿ah? Eso, nos vemos en la nochecita. Saludos a todo el mundo. Mucho calorcito para ellos, mucho calor humano. Y nos vemos igual en Plaza Italia a las 7. Por allá voy a andar peluceando. Eso. Uh-huh. y nada, po. No había retuiteado eso. Ya, y ahora me despido yo, po. Les deseo mucha suerte en el programa de esta noche a las hijas de Afrodita. Que les vaya muy bien en su programa. Que un saludo a los jóvenes, hoy que si no son tan jóvenes, bueno, pero a los que van a estar invitados hoy día, espero que estén, que se limen asperezas, y bueno, será hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y por el 107.1 de la frecuencia modulada allá en San Fernando por Radio Aucan. Un saludo para ellos también y un abrazo para todos y será hasta el lunes. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Chao, Toño. Por mi parte me despido. Nos encontramos nosotros el lunes que en compañía de Radio Villa Francia con la programación hoy día de Hijas de Afrodita a las 22:30 horas. Y bueno, con los informativos, con los programas y distintos espacios dentro del programa. Por ejemplo, hoy no hay Noticiero Ciudadano, el día es viernes, va de lunes a jueves. Pero hay informativo, está el de La Chispa a las 5 de la tarde, no se lo olvide, que es bastante bueno, bastante completo. Suena revolución. Muy buen programa. Sí, me parece que te gusta, tío. Me encanta. Es que esa voz que tiene un chico de muy... No, es que las cafeteras a mí me matan. Uh-huh. Sí. Y que le hacen... Sí, sí. De todo. Está bien. Excelente. ¿Has escuchado? No. ¿No has escuchado? No. Tienen un tema trabajadora. Muy bacán el tema. Y hay un tema también de mujer. Yeah. Muy buen tema. Y en el programa fin. Toca muy buena música, música con contenido fuerte y bueno. Se viene otro espacio la próxima semana, se lo anuncio. Pero hay una sorpresa. Nos vamos entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que tengan una muy buena tarde. Y que le vaya bien a tu equipo el domingo. Y al tuyo mañana, pu. Al tuyo. Yo juego, yo voy el domingo por Argentina. Sí, sí, yo también. Pero ¿y mañana? ¿Y ahora? ¿Y mañana? Mañana yo creo que gana Holanda. Ah, a yo eso me refería, voy por Holanda y voy por Alemania. Yo voy por Alemania. No, por... yo voy por Argentina. ¿No? Sí, yo, Holanda y Argentina. No, yo no. Sí. Sin duda yo voy a ¿cómo se llama? Y eso. Nada, po. Sí, po. Partir desde... la premisa, no solamente porque es sudamericano, siempre me ha gustado, si bien no me ha gustado como jugador este campeonato Argentina, creo que hoy tiene que desnivelar la balanza ahí en términos de esa chispa o chispeza sudamericana por sobre el ordenamiento alemán, que es muy buen equipo, hay que reconocerlo. Y aparte que va a ser entretenido ver esa reacción y entender que el fútbol tiene una reacción política, ¿te imagináis? Gana Argentina en la final y pierde Brasil en el tercer lugar. Uf. Dilma Rousseff agarra un helicóptero y que te vaya bien. Bachelet le dio un consejo a Dilma Rousseff. ¿Qué le dijo? Tírate puros bonos.